de posibles medidas de fuerza. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. En Chubut continúa el juicio para esclarecer los hechos que ocurrieron en la denominada masacre de Trelew. Mientras sigue la repercusión por una histórica foto que muestra el tiro de gracia de Jorge Ulla, uno de los fusilados en 1972 en la base Almirante Sar de Trelew, continuará hoy el juicio con dos videoconferencias con el militar Horacio Ballester y la historiadora Vera Carnevale. Además, el 10 de septiembre se escuchará la grabación que ofreció la querella con la entrevista inédita a los tres sobrevivientes, antes declarará el sonidista que aportó ese material sonoro. Raúl Rivas, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. El tiempo. Buenos Aires, la temperatura es de 11 grados, una décima, humedad 88%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Sí, a veces sí es verdad, señoras y señores, ¿cómo les va? Que dicen ustedes, muy buenos días, bienvenidos a Mañana Más, hasta las 12 del mediodía vamos a estar acá acompañándolos a ustedes, caramba, con una serie de cosas, sí. Va cayendo gente al baile. No, pero además pelamos a Cardi. Parece que cuando ella llama... Sí, cuando viene el llamado... Sí. Sí, bueno, pero está bien, vamos a evitarnos los comentarios porque estoy muy impactado por esa ropa Armani, no sé, una ropa internacional que se ha comprado, sí, Armani. Pero no se sacó la remera, tío. No, sacaste la remera. Ahora lo saludo, primero la voy a saludar a usted, Otaviano. ¿Cómo ando? ¿Todo bien? Muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Todo plano? Sí, muy bien, viendo acá cómo se han preparado todos para ir a verla. Sí, porque sí, ella. Hay un acto. No, yo, por lo menos no es mi caso, digamos, no tengo una fascinación, con todo respeto lo digo, no tengo una fascinación en relación a la presidenta, más que un ánimo de estudiar y de ver qué es lo que pasa en la política, pero sí, hay un acto a las 11 de la mañana en el Museo del Bicentenario que se va a anunciar algo, y a mí me llamaron, me dijeron, che, no te... ¡Ey! Me dijeron, así no se me trata a mí. Y ahora pasaron un mail, llamaron por teléfono y dijeron, bueno, vamos a ir al acto este, y después me dijo Brienza que... También. Que va a ir, y por eso yo lo estoy pero viendo... Pero a mí no me hicieron... ¿Qué te hicieron? Brienza, necesitaríamos que viniera. Y nos van a dejar solitos, entonces. Sí, los dejamos solitos un los ratito. Los trabajadores tampoco, hoy nos quedamos. Tampoco es para tanto. No, los trabajadores nos quedamos hace mucho tiempo. Che, hace la gran Sarlo, yo voy a estudiar, ¿viste? Como dice ya. No, yo pero a mí me parece interesante la escena. Ese también hace la gran Sarlo. No, voy a estudiar, a mí no. ¿De qué? No entiendo. La presidenta no me parece nada del otro mundo. Dice. No dije eso, no. Estaba despejando la fascinación que encontraba en la pregunta de Otaviano. ¿Eh? ¿Cómo quedó la boluda? ¿Qué dice? Porque no hayas dicho eso, digo. Sí. ¿Todo bien usted? Hoy le voy a decir, en el medio de la reunión, dice, presidenta, él dice que no. Dice. Que no soy un fascinado. Él dice que no está fascinado. No vale la pena. Va a quedar una situación un poco ridícula. No tiene problema. Digo, mucho más que la mía. ¿Cómo anda usted, Ula? ¿Qué dice? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo perfecto. Bueno, me alegro entonces, me parece un buen momento. Ojitos de Miel, ¿qué dice? Buenos días. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Una linda mañana de hoy, ¿eh? Fíjate que traje ahí una cosa para comer que hay que cortarla rápidamente, ya porque si no se va a derretir. Ya voy, vamos a compartirlo. 11 grados 2 la temperatura, 88 la humedad, 18 de máxima. Una mañana muy linda y una tarde también muy linda. ¿Qué dice Magallanes? ¿Cómo anda? Lo veo con un buzo de gimnasia. Sí. Estoy con un buzo de gimnasia. ¿Por qué? ¿Usted no va hoy? ¿Eh? ¿No va a esto? No, yo sé que no estoy fascinado. Sí. Pero como el amigo Brienza, que veo que nunca lo he visto tan elegante, parece un ser humano. Discúlpeme, tampoco para tanto. Me puse un jean. Combinó los colores. Una camisa, una remera. Muy bien. No me toques la gamba. Bueno, porque no es todavía no. ¿Por qué no es jean? Es la mujer de mi amigo. No parece porque un jean. Porque no es un jean, por eso toqué para ver si era jean. Saco, no, y un saco no es sport, tampoco para tanto. Pero todo al tono. Yo quiero decir una cosa, el señor que dice que no está fascinado, tiene camisa al estilo. Muy no uso camisa. Saquito gris. Siempre, pero tú usas zapatillas, o sea, es el rocker, el chico. Bueno, tengo un problema con las zapatillas. Lo voy a confesar, porque la verdad es que trabajar en televisión tiene algunas, son todas desventajas. No, pero tiene alguna ventaja, que es, por ejemplo, te regalan zapatillos, te regalan camisa, o te regalan sacos. Son la única ventaja, digamos, yo concretamente así, el extracto que saqué. Todo es lo que eso. Saqué fue eso. No, yo le voy a decir todo lo que saqué fue el canje de eso. Le voy a decir realmente. Perdón, déjame terminar esto, que tengo montones de zapatillas porque me regalan muchas zapatillas, pero la verdad es que nunca en mi vida yo supe usar más de un par de zapatillas. Me pasó de chiquito, ¿viste? Nunca. Yo usaba una zapatilla, cuando se terminaban, mi hija me compraba otras. Y cuando se terminaban, me iban y me compraban mis padres, digamos, otra. Pero fue como mi educación. Y alrededor del calzado siempre me pasó lo mismo. No, tengo un solo par de zapatillas que uso, después tengo un montón de par de zapatillas que no uso. Eso es lo que quería decir, aclarar. No, y son estas. Una sola aclaración, porque a veces es necesario entrar en la sociología más profunda para comprender las actitudes de la gente, ¿no? La diferencia entre los nenes ricos y los nenes pobres es que los nenes ricos se dan el gusto de usar una sola zapatilla cuando tienen 15. Los nenes pobres somos los que nos vestimos de traje para ir al centro, porque sentimos vergüenza de nuestra humildad. Entonces, cuando vamos a lugares importantes como la Casa Rosada, nos bañamos, nos peinamos, nos lavamos los dientes, nos ponemos traje. Pero no vayas a la Casa Rosada porque no es ahí el acto. Nos da un poco de pudor, porque venimos de abajo, venimos de Yugarla. No le dé vergüenza. Vos te pones en el rubro. A ellos nada le da vergüenza, pues ya son ricos. Vos te pones en el siempre rubro fueron de ricos. Los chicos pobres. Obvio. Yo tuve una infancia sin juguetes, Ulanoski, así va, como me ve. Está bien, Brienza, pero yo lo voy a hablar con sus padres. Yo los conozco. No, no tiene sentido. Habla con mi papá, porque mi mamá te va a empezar. Yo que los ella conozco. Nació en Lugano y fue muy sufridita. Vos hablas con mi viejo es... Piensa, ¿sabes qué? No tiene solución. Lo que te pasó no una tiene solución. Es cuestión de clase. Sí, claro, no tiene. Claro. Y en mi caso me pasó lo que me pasó y tampoco tiene solución, pero convengamos que tengo una ventaja diferencial. Pero bueno, vamos a dejarlo. Igualmente, por la pinta y la pincha que se puso hoy, usted tuvo un origen muy humilde. Porque está de punta en blanco, viejo. De acuerdo con la lógica que explayó. No, de acuerdo con la lógica. Qué mal tipo que es usted. Usted es una mala persona. Uy, una humildad realmente. Tengo ganas de llorar. Una pregunta. Al final, ¿la presidenta estuvo en Jujuy? No. No, porque quería saber cómo estabas vestido en no, esa no, porque tuvo el aceite. Hacía 42 grados a la sombra y adentro del freezer en Jujuy. Así que imagínese cómo estaba. Pero usted se preparó, la estaba esperando. Después, bueno, no pudo por cuestiones de salud. Pero la estaban esperando todos ahí. Sí, todos. Bueno. Más que yo la estaba esperando el gobernador. Ya está, ya hemos conversado. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mañana más. Mañana más. 9:11 Nos ponemos rápidamente en contacto con Cristian Varela, que está en conferencia de prensa de los docentes porteños, obviamente vinculado al tema que vamos a tratar de detallar a lo largo del programa. Cristian, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día, viejo. Buen día, Luciano. Los docentes nucleados en UTE y en ADEMIS acaban de anunciar que este viernes van a realizar un paro de actividades con movilización a la sede de la Jefatura de Gobierno porteño. En horas del mediodía, también del viernes, están convocando no solamente a la comunidad educativa, sino a toda la sociedad a movilizarse en contra de la separación de sus cargos de estos 6 docentes. Aseguran que es una persecución a quienes piensan distinto en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, en esta jornada, en horas del mediodía, va a haber un abrazo simbólico a la escuela número 3 del barrio de Monte Castro, en Álvarez Jonte, al 1600. Ahora está haciendo uso de la palabra el representante de ADEMIS. Si te parece, escuchamos brevemente su palabra. Dale. Se debe separar a los docentes de su cargo. El ministro de Educación está igualando el disenso ideológico, la defensa de la escuela, con el abuso a los chicos. Y ese ejemplo pinta de cuerpo entero a una gestión que censuró los materiales del Bicentenario, a una gestión que nombró espías en el Ministerio de Educación, a una gestión que inaugura un 0800 buchón para que se denuncie en cualquier actividad política en las escuelas, a una gestión que pide listas negras, a una gestión que le inicia juicio nuestro secretario adjunto, nuestro secretario de prensa aquí presente, por disentir, por defender la escuela. Por eso la indignación enorme que tenemos el conjunto de los docentes, estudiantes y padres que defendemos la escuela pública, y por eso la medida drástica que hemos tomado. Vamos a paro porque no vamos a dejar pasar esta situación. Para un trabajador, primero está la vida, pero después de la vida está su trabajo. Y las organizaciones gremiales aquí presentes estamos dispuestas a defender con todos nuestros atributos el trabajo de los compañeros y la posibilidad del disenso democrático. La palabra del secretario general de ADEMIS, Carlos Oroz, con la confirmación de el paro de actividades convocado por los gremios docentes para este viernes, Luciano, como decíamos. Detrás de los representantes gremiales se encuentran los 6 docentes que fueron separados por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hay que destacar también que los gremios van a presentar diversos recursos de amparo para que estos docentes mantengan su puesto hasta que finalicen los trámites administrativos que está llevando adelante el gobierno de la ciudad. Cristian, gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Era Cristian Varela, móvil de la radio, que estaba allí entonces con la conferencia de prensa de los docentes de la ciudad de Buenos Aires, que están anunciando un paro para el día viernes en respuesta a la situación que planteó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires después de que se viera por un teléfono celular, digamos, es una filmación de un teléfono celular o una cosa parecida, de un acto de desagravio que hacían los docentes en relación a la situación que estaba viviendo la educación de la ciudad de Buenos Aires. Allí se lo imitaba de alguna manera a Mauricio, decían, y también al secretario de Educación, al ministro de Educación de la ciudad de Buenos Aires, Esteban Bullrich, ¿no? Sí, Lucho, cuando vos ves el video, es una dramatización, es lo que se conoce en la jerga teatral como una improvisación, en definitiva. Bastante explícita en un punto, podemos decirlo, sí, estaba claro. Una forma de hacer catarsis de lo que se vive en la ciudad de Buenos Aires, porque la verdad es que no decían nada, no dicen absolutamente nada que no esté pasando allí con una caricaturización, si querés, por supuesto, de quienes estaban representando, como vos decís, es Mauricio Macri y Esteban Bullrich. No pasamos el audio, se puede encontrar en internet porque es malísima la calidad, se escucha pésimo. Están allí hechas las transcripciones para que se pueda entender mejor cuando uno lo ve. Dicen cosas como, tenemos que hacer algo con la educación pública, ¿y qué podemos hacer? Ya sacamos los subsidios, bueno, privaticémoslas, cosas por el estilo. Después también se hace una pequeña parodia sobre los cursos cuando los cerró, y que de hecho toda la lucha que llevaron adelante los maestros y los padres, la comunidad educativa, hizo que se frenara alguno de todos esos cierres. En un momento dicen, en esta escuela este grado tiene 12 alumnos, este otro grado tiene 13 nada más, entonces ya está, cerrémoslas todas. Es eso. A partir de eso empezó un sumario, de acuerdo con lo que dijo el ministro de Educación, Esteban Bullrich, terminó con esta separación que estaba relatando nuestro compañero Cristian, de tres autoridades y tres maestros. Los sacaron de la posibilidad de dar clases, los pusieron a hacer tareas administrativas. Los motivos que se esgrimen son totalmente distintos. El general es que hubo una falta, textual lo que estoy diciendo, a la moral y las buenas costumbres. Textual. Esto es lo que pusieron en el sumario. Algunos se lo separó porque tuvieron una participación directa en esta teatralización, a otros porque la autorizaron, y a otros, también es textual lo que voy a decir, por haber omitido manifestarse en contra. Esto fue lo que resolvió el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que sería gracioso si no fuera real, porque el drama es que estas personas... Qué gracioso si lo hubiéramos visto en el programa de Capusotto. Claro, en una parodia, justamente, claro. Si hubiera estado nada más que dramatizado. Entonces, como te decía, no van a poder estar al frente de las aulas, y justamente viene de la mano de un gobierno que viene haciendo una denuncia de pensamiento único en el ámbito nacional. Esto no es pensamiento único. Vienen haciendo una denuncia de fascismo, de persecución. Esto no es persecución. Por otra parte, además de lo que resuelvan y de los detalles que nos enteraremos seguramente en un rato nada más cuando termine esta conferencia de prensa, Esteban Bullrich va a tener que ir a dar explicaciones ante la jueza, ante Patricia López Vergara, por el famoso 0800, que también ayer habían hecho muchos maestros y representantes de sindicatos una charla para explicar su desacuerdo justamente con el 0800. Por supuesto que entiendo perfectamente la posición del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también contada, digamos, en este caso por Cintia, en relación a cuál es la hipocresía que establece también en diálogo, en ese diálogo que quiere hacer con el gobierno nacional, etcétera, etcétera. Pero me voy a referir a otra cosa, y es medio de sobrepique, porque la verdad es que no estaba ni enterado ni nada por el estilo en relación a la medida que iban a tomar los docentes. A mí me parece que frente a una actitud de esta naturaleza, digamos, de un gobierno que carga sobre las voluntades de esta manera, lo que habría que hacer es convocar más voluntades, en vez de separarlas, en vez de dividirlo. Lo que habría que hacer es llamar a los padres, es hablar con los alumnos, es organizar un acto en donde se explique esta situación de otra manera, se le dé consistencia, en vez de justamente jugar a la división de los actores que participan de esto que se llama comunidad educativa. No es un problema contra los docentes. Es un problema contra la comunidad educativa, es un problema contra todos los actores que están alrededor de la educación. Y lo puedes ampliar a toda la sociedad también, Lucho, también, porque la persecución sí, se amplía. Sí, pero ponele que lo pongamos como que se desarrolló en un aula, se desarrolló en un ámbito, no sé si en un aula, se desarrolló en un ámbito educativo, ponele que desde ese lugar se haga. A mí me parece que también hay cierta torpeza, y con todo respeto lo digo, hay cierta torpeza en responder a las propuestas torpes que aparecen fundamentalmente en este caso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También hay que ser astuto. Responder con un paro. Decimos. Ah, es una torpeza. Van a hacer un abrazo a la escuela. Yo estoy segura que van a participar allí muchísimos padres y quienes trabajan en la comunidad educativa. Estoy segura. No lo van a hacer como algo cerrado. Yo me imagino que sí. Me imagino que sí, pero el anuncio es paro. Son las dos cosas, es el abrazo primero y el paro. Vos lo que criticas es la metodología de la respuesta. Sí, digamos, yo en este momento, pensando en relación a la cantidad de padres y cantidad de alumnos que hay en los colegios, me imagino que muchos alumnos no van a ir, van a tener problemas domésticos en la casa con los padres. Lo que conocemos todos alrededor de un paro docente, me parece es eso nada más. No estoy haciendo una lectura sobre, bueno, sí, las dos cosas. Estoy diciendo lo que pienso efectivamente sobre cuál es el manejo que hay de parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y todo lo que venimos haciendo también en el programa y en el programa de tele, digamos. Eso lo planteo claramente, pero me parece que la respuesta es una respuesta un poco limitada, que ya a esta altura del partido nosotros, digamos, hay una estancia de la política en Argentina que tendría que sortear los pedregullos que se tiran desde un lugar que aparece en realidad como un lugar hoy, para mi gusto, mucho más menor de la política. El espacio que ocupa eso que está planteando Macri es un espacio que hay que dejarlo más al costado antes de ponerlo en el frente permanentemente, como yo creo que está pasando en este tema. Verula. Yo tengo otra información acerca de Macri que la verdad que me ha sorprendido gratamente en este caso. Esta profunda desorientación cultural del jefe de gobierno respecto del Eternauta, le ha generado a esta obra maestra, a este clásico, una ventaja sorpresiva. A 55 años de aparecida la historieta en la revista Hora Cero, ahora convertida en libro, llegó a la lista de los libros más vendidos esta semana, esta séptima en el rubro ficción de las principales librerías porteñas. Eso que ahora se llama discriminación positiva. Claro. ¡Gracias, Macri! Claro. Pero sabemos que es lo que pasa. Cuando algo se prohíbe, uno va en busca de aquello que no se puede tener, que no se puede leer, que no se puede conocer. A mí bueno, pasa por ahí la respuesta. Ha beneficiado a la historieta original. Sí. Y no se ponga contento. Mucha... ¿Sabe por qué? Perdón. Está hablando, déjelo terminar con la información. ¿Qué desea, señor? No se ponga contento porque a los ejemplares los compré todo yo. ¿Por qué? Para que no los lea nada. No diga, pensé que iba a decir una barbaridad. Me compré todas las entradas. ¿Con quién, perdón? Con madre. Fuimos, deme todos los de Néstor Nautas que tenga. Pero no existe Néstor Nautas. No es el Néstor Nautas. Fue lo que me dijo el librero. ¿Y usted qué le dijo frente a eso? El otro. Y me dijo... Páseme el otro. Eternauta ese, démelo todo. Y los tengo todos en mi casa. No los va a leer nadie. Nadie va podría a leer traer, podría traer algunos mañana si los regalamos a los... A los oyentes, sería buena idea. ¿A usted ni lo sensibiliza saber que la historia comenzó en Martínez, allá en la zona norte? No. No los va a leer nadie. Los tengo en mi casa y no lo... Lean Gaturro. Discúlpeme, lo interrumpí, Carlos. No, no, simplemente quería dar esta noticia que me parece una noticia buena. Me parece que es el símbolo de una sociedad que no baja los brazos. Bueno, y también eso es una, claro, obviamente es una respuesta a la cosa que planteó. Y el no bajar los brazos, Lucho, el paro tiene que ver con esto de así no se puede seguir más. Me parece que el símbolo del paro tiene que ver con esto, que no se puede seguir con este tipo de políticas públicas. Yo creo que se puede seguir mejor, eso es lo que yo creo, lo que estoy planteando en relación a este conflicto que ya tiene un rastro, digamos, en la ciudad de Buenos Aires. Se puede seguir mejor, hay que sortear esto y mira, a veces los laberintos se sale por arriba, como dice vos, Jorge. No hay alternativa a recorrer. Pero sortear, que si repartir números... No, pasar por arriba. Sería no, eso. No, dar los Eternauta que vos planteaste. Basta, basta. Me encantaría. Mañana más. Más. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Quiero hablar de una ciudad y te quiero hablar de un escritor que escribió sobre su ciudad. Quiero hablar de Haroldo Conti. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Los hombres se reconocen por su forma de guerrear y por su forma de amar. También vamos a hablar de sus mujeres. Felipe Varela, del nacimiento al pronunciamiento y la muerte. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. Nacional. La radio. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Abuela. El invierno. Envuelve la programación. A toda hora. 9 de la mañana, 24 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Juan, en la escuela, dice llamarse Ernesto. Conoce a María y descubre el amor, el primer amor, que puede ser el último. Infancia clandestina, una película polémica, tierna, incorrecta. Infancia clandestina, una película de Benjamín Ávila, producida por Luis Puenzo. Infancia clandestina. Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento. Agenda. Agenda. Miércoles 29 de agosto, Cusca, 19 horas. Jueves 30 de agosto, Ciclo Andrés Chazarreta, Los Carabajal, transmite FM Folclórica, 98.7, 19 horas. Viernes 31 de agosto, Ciclo Los Conciertos de la 96.7, María Isabel Sivers, Guitarra y Cuarteto de Cuerdas, transmite FM Nacional Clásica, 96.7, 19 horas. Sábado, 1 de septiembre, Auditorio Internacional. Transnoche Nacional presenta Armenia Hoy, su música, voces, historia y tradiciones. 19 horas. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Soy Ulises. Soy Silvana. Soy Matías. Soy Evangelina. Soy Alberto. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. Mañana más. A mí es una canción que me gusta. 58 años estaría, no. Nació en el 58. Nació en el 58, claro, porque se murió a los 50, ¿verdad? Nació en el 58, estaría en este momento cumpliendo. A ver quién es bueno matemático. 54. 54, muy bien. Yo pensé que hacía más, che, que se murió Michael Jackson. Qué bárbaro, Tiene cosas buenísimas, Michael. Acá pusimos Black and White y ese tipo de cosas, ¿no? Como los clásicos buenos de... Hay una versión también de Caetano Veloso que es buenísima, de blanco y negro. Esto sería algo así como El Hombre, El Observador, digamos. El Mirror es algo así como el... qué sé yo, un faro, no sé cómo llamarlo. A ver si alguien sabe bien la traducción de Mirror con doble R, que para mí es algo así como magrullo, digamos, ¿no? Sería eso. Espejo. ¿Eh? En general, lo tengo como espejo. ¿Espejo solamente? Sí. Ah, bueno. ¿Que busque más excepciones? No, estaba confundido yo, pero bueno. También Michael Jackson confunde, ¿viste? Sí, él siempre lo confundía. ¿Qué era, blanco, negro, qué? Bueno, y para, si quieren, les recomiendo un texto un poquito más sofisticado, Jean Baudrillard, que es un interesante pensador francés. La transparencia del mal. No, ¿qué? La transparencia. Ese es otro. Ese ah, es Baudrillard, dije yo. O dijo Baudelaire. No, yo le digo de Baudrillard. Tiene un trabajo sobre Michael Jackson, que está bueno, explicando o entendido, tratando un ensayo sobre Michael Jackson, que es muy interesante porque él plantea ahí la idea de homoide. Dice, Michael Jackson no es un hombre, no es una persona, no es un ser humano, es un homoide, no se sabe qué es. No sé. Sí, estaba, pero algunas cosas interesantes dijo Baudrillard. Después me empezó a aburrir. Pero escribió un libro, La Transparencia del Mal, tiene pero razón. Lógicamente que tengo razón, Ottaviano, lógicamente. Oposición, levántate y anda. Oposición. ¿Quién dijo eso? Levántate y anda. Los argentinos estamos soportando el azote de un vendaval que está demoliendo los pilares sobre los que se asienta la democracia republicana. Upa. Consagrada por la Constitución Nacional. Está constipado, amigo. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Fabuloso, ¿no? ¿Quién fue? Félix Lon. La Nación. Es fabuloso. ¿Lon? Lon. Lean Lon, ¿no? Porque es realmente espectacular, ¿no? Lean Lon porque... es formidable. Lean Lon, Félix. Estamos soportando el azote de un vendaval que está demoliendo los pilares sobre los que se asienta la democracia republicana. Sí. ¿Y eso por qué lo está diciendo? Dice, la argumenta porque... No, la nota no la entendí, pero... digamos, es como una idea tirada. Empezó así. Es como una bolsita en el viento, una cosa ahí que se tira a ver para dónde va. Le digo cómo termina, es una oración. Oposición, levántate y anda. Para recrear la esperanza de los argentinos, porque alcanzar lo bueno es posible. Y la oposición se levantó y andó. Sí, anduvo, pasa, boludo, Carlos? Un rato. Anduvo, boludo, un rato. 9:30 se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados un décimo, humedad 88%. Los docentes porteños realizarán un paro el viernes. Frente a la decisión del gobierno porteño de separar de sus cargos a 6 docentes de la escuela número 3 del barrio de Monte Castro, que en marzo pasado realizaron una representación teatral sobre el conflicto por el cierre de cursos dispuesto por la administración macrista, los gremios que representan a los maestros de la ciudad resolvieron realizar un paro de 24 horas el viernes próximo. Esta se inicia, que empezó con estigmatizaciones a los docentes y a los estudiantes, continuó con persecuciones que tiene que ver con el 0800 y la persecución de no permitir asambleas, y termina con el castigo por pensar distinto. Con 6 docentes que piensan distinto que el jefe de gobierno, que hicieron una dramatización, no una burla como titula en tapa un matutino de hoy, sino una dramatización en contra del cierre de cursos y grados. Entonces, con esta seguidilla de temas que tiene que ver con la estigmatización, la persecución y el castigo, los docentes de la ciudad de Buenos Aires convocamos a un paro docente para el viernes 31 de agosto. La palabra del secretario general de UTCTERA, Eduardo López. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. En tanto, dirigentes gremiales criticaron a los sectores sindicales que se mostraron disconformes con el acuerdo logrado en el Consejo del Salario. El secretario general de la CTA, Hugo Yassi, consideró demagógico y oportunista que el dirigente estatal, Pablo Micheli, esté ya analizando convocar a un paro general debido a su disconformidad por el monto de 2.875 pesos acordado para el salario mínimo. Y también cuestionó la ausencia de Hugo Moyano en la reunión del Consejo del Salario. Creo que simplemente actos testimoniales, oportunistas, demagógicos, porque pedir 5.000 pesos de salario mínimo, 3.500 como pide Moyano, pues yo digo, hagamos una cosa muy sencilla, digamos en qué año se logró que el aumento del salario mínimo vital y móvil estuviera por encima del aumento, por ejemplo, de un gremio como camionero. La palabra de Hugo Yassi en conferencia de prensa tras denunciar agresiones a trabajadores viales de la provincia de Buenos Aires. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura es de 11 grados una décima, humedad 88%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Once grados, dos décimas la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires, 88% la humedad, 18 grados de máxima para el día de hoy. Recordamos a los oyentes que quieran comunicarse con nosotros, que pueden hacerlo de modo telefónico al 4999-8700 o también a través del 0810-222-0870. ¿Tenés ahí cómo viene la cercanía con el fin de semana? La cercanía viene acercándose con buen clima y temperaturas en ascenso. ¿De lluvia? No se habla. Ah, mira vos. No se dice nada. Eso no. Prensa querido, vamos a hablar de que, bueno, algo del sol salió alrededor del salario, ¿no? Sí, digamos. Por lo menos hubo acuerdo. Pero quiero mandarle un saludo a todos los abogados en su día. Ay, mi hermana. Hoy sí, nació hace, en 1810, genial. El 29 de agosto, Juan Bautista Alberdi, y podemos afirmar que es el único abogado honesto en la historia argentina porque nunca ejerció. No, se veía venir. Mi abogada es muy honesta, ¿eh? Hay abogados honestos. Sí, hay abogados honestos, claro. Tal vez no sea la característica general, no. Un beso a la doctora. No, che, mi hermana es Wiki, ¿eh? ¿A la doctora dijo? Silowiki. Ah, bueno, yo le mando un beso a la doctora Otaviano. Dicho esto, recordamos a Juan Bautista Alberdi, un gran pensador argentino. Gran pensador argentino. Bueno, se ha llegado a un acuerdo. El acuerdo es 2875, el número. La verdad, por 25 pesos hubiéramos llegado a 1900. A 2.900. Sí. Bueno, si vos a 3.000, tenés... ya que estás. No, está bien, pero yo digo 100 pesos en 1.000 trabajadores es mucho. Te gusta el redondeo, vos, digo. Claro, 1.000 pesos, 100 pesos, 125 pesos en 1.000 trabajadores es mucho. Hubiera estado bien. 20, sí, estuviera estado bien de todas maneras. 25 pesos en 100 trabajadores, 1.000 trabajadores son 2.500 pesos de más, ¿no? Más las cargas sociales, ponele, 3.000 pesos más, no es mucho. Lo cierto, lo importante es que sí se llegó a un acuerdo, lo importante es que, a pesar del boicoteo que hubo a la mesa del salario por parte del moyanismo y por parte de las federaciones agrarias que no participaron del encuentro, es decir, del encuentro que son 32 consejeros titulares, fueron 28 y se aprobó el actual número 2875 por 25 de los presentes, 25 de los 28. Faltaron solamente los moyanistas, entre ellos el Sergio Palazzo de Bancarios, Juan Carlos Smith de Dragado y Balizamiento y Bussi de Federaciones Agrarias. ¿Cómo se llama Bussi? Eduardo Bussi, no me acuerdo el nombre de Eduardo Bussi. Esos fueron los faltazos más importantes. Los hombres de la mesa de enlace, es decir, de la Coninagro, de la CRA y de la Rural, fueron, pero no votaron, se abstuvieron, fueron los tres votos que se abstuvieron porque dicen que los salarios del sector se los negocia en otros lados, por lo tanto no participaron de la votación de la mesa, pero sí dieron quórum, y esto es importante porque si no hubieran estado, posiblemente se hubiera empiojado un poco más en la discusión y en esa discusión se hubiera llevado, hubiera tenido que laudar el ministro del Ministerio de Trabajo, por lo tanto se hubiera hecho más complicada la negociación y hubiera tenido menos legitimidad. La Presidenta de la Nación habló al cierre de la negociación, que se extendió entre las 10 y las 17 de la tarde, no se iban a ser las 17 sí, de la no, mañana, y dijo que celebraba la responsabilidad de los tanto de los empresarios como de los sindicatos para llegar a un número de acuerdos sin necesidad de que haya manifestaciones o conflictos salariales. Por parte de la CTA, Pablo Micheli ya dijo que amenaza con que el número no le cerró y que posiblemente vayan a un paro. Vamos a ver qué ocurre. Hay otros sectores del trabajo. Hugo Moyano también criticó, pero bueno, Hugo Moyano pedía 3.500 pesos de salario mínimo. Y quienes participaron de la mesa de salarios quedaron conformes aún sabiendo que podían haber, que el número en el cual ellos pedían eran entre 2.900 y 3.000. Vamos a escuchar, ¿te parece, al ministro de Trabajo, Carlos Tomada? Dale. Este es un valor que establece que nadie por debajo de esto y por 8 horas de trabajo puede ganar una suma inferior. Absolutamente nadie. Por supuesto que hoy por hoy la capacidad adquisitiva de los trabajadores está determinada por la negociación colectiva, por las paritarias, que son las que mantienen su vigencia también de una manera muy proactiva y que hoy establecen mínimos que por supuesto están por arriba. Lo que esto significa es que aquel trabajador que está ganando menos tiene que ganar este número. También significa que aquellos trabajadores que no están registrados, lamentablemente todavía, objetivamente mueven su salario en el mismo porcentaje. Ahí lo teníamos al ministro de Trabajo anunciando el 25% de aumento del salario mínimo de vital y móvil. Recordemos, de todas maneras, que alrededor de 115.000 según cifras oficiales, es el máximo de trabajadores que cobra este salario mínimo vital y móvil. De los 9.5 millones de trabajadores que tiene la población económicamente activa, 115.000, según los números oficiales, son los que cobran este salario mínimo vital y móvil. Okay. Lo que sí sirve es como piso para todas las negociaciones salariales posteriores. O sea que 115.000 por 25 pesos, digamos, promedio, que hay que darle, que vos querés. Habría que agregar. En el redondeo. Sí. Gracias, Brinza. Para estar bien informado. Bien informado. Mañana más. Sí, 9:40, nos ponemos rápidamente en contacto con Cristian Varela, que está en la conferencia de prensa que acaban de dar recién los docentes porteños anunciando el paro para el 31 de agosto. Cristian, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué decís? Bueno, Luciano, estamos junto a unos representantes gremiales que acaban de anunciar esta medida de fuerza para el viernes, el paro de actividades de los docentes en la Ciudad de Buenos Aires, con una movilización a la Jefatura de Gobierno de las en horas del mediodía, también del viernes, y se espera que este mediodía se realice un abrazo simbólico a la escuela número 3 en el barrio de Monte Castro, en la calle Álvarez Jonte, al 1600. Al 4600, perdón, Cristian, aclaro porque... Bien. Ahí está. Está bien. Estamos junto al secretario general de ADEMIS, Carlos Oroz, para consultarlo en primer término. ¿Esperan que tenga algún impacto, alguna revisión por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires esta medida de fuerza que acaban de anunciar? Bueno, ojalá, sí, siempre tenemos esa esperanza, que el gobierno recupere su racionalidad, ¿no? Y que restituya en el cargo a los docentes en un distrito en el que faltan tantos docentes, y que se termine con este se estime este sumario. La esperanza siempre la tenemos. Lamentablemente, pocas veces hemos encontrado racionalidad del lado de esta gestión, ¿no? Con argumentos falaces y forzados, se ha provocado constantemente, ha agredido a la escuela, y ahora, o nuevamente, una nueva acción de provocación y de para generar o intentar generar conflicto en la escuela pública. Lo están escuchando en los estudios de Radio Nacional. Sí, Carlos, ¿cómo va? Lucho Galéndez hoy. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Galéndez? ¿Cómo le va? Bien, acá andamos. Yo por un lado, digamos, con algunas preguntas y por otro lado con algunas afirmaciones. Vio cómo son estas cosas. Normalmente cuando pasa algo en ámbitos que tengan que ver con grupos importantes de la vida social, como puede ser el ámbito de la educación o del transporte, a mí me preocupa la respuesta así automática alrededor de el paro, digamos, como herramienta para tratar de manifestarse. ¿No evaluaron en algún otro momento, Carlos, otro tipo de medidas, qué otro tipo de posibilidades hay para, frente a una situación como la que plantea Macri, claramente, para no dejar o no tomar distancia entre los docentes y el resto de la comunidad educativa? Siempre se evalúa, siempre nos cuesta llegar a la instancia de la convocatoria de paro. Les pesa mucho a los docentes hacerlo porque sufren muy fuertes descuentos de sus salarios, pero acá estamos respondiendo a una presión que viene desde abajo, que viene desde las escuelas. La indignación en las aulas, en las escuelas, de maestros y profesores, es enorme, enorme. Llueven los llamados a nuestros sindicatos repudiando este hecho. Y por el otro lado, ¿qué lo más importante para un trabajador después de su vida? Su propio trabajo, ¿no? Y la posibilidad de la pérdida de su trabajo nos hace llevar adelante una decisión que se corresponda con lo que siente un trabajador por eso, ¿no? Entonces nosotros, organizaciones gremiales, estamos obligados a tomar también una medida muy drástica, es un paro, ¿no? Ante la gravedad del suceso. Estamos hablando de igualar el disenso ideológico y democrático con el abuso a menores o con el robo, que son los únicos dos casos en los cuales los docentes son separados de sus cargos cuando se empieza a instruir un sumario administrativo. Entonces se iguala el hecho a eso. Es lo mismo abusar, el robar, que opinar distinto. Por otra parte, Carlos, buen día. Cintia Taviano, esto también se da en un contexto en el que el propio jefe de gobierno porteño está procesado por una causa grave, en un contexto también educativo complejo, donde uno se pregunta hasta dónde van a llegar, cerrar cursos, no subsidiar donde se tiene que subsidiar, apuntalar la educación privada. Realmente es complejo el panorama que ustedes tienen. Lo que yo quería saber es si en la instrucción de este sumario se le dio posibilidad mínimamente de descarga, de defensa a las autoridades y a los docentes que separaron. Sí, el sumario recién se está instruyendo, ¿no? Entonces ha habido solo una primera instrucción, recién empieza. Por el otro lado, esto pasó primero por la Junta de Disciplina. Los seis integrantes de la Junta de Disciplina elegidos en elección democrática por los docentes, pertenecientes a distintos sindicatos con distintas ideas, ¿no? Que no correspondía iniciar ningún sumario, ¿no? Los tres representantes elegidos a dedo por el Ministerio de Educación dijeron que sí. Sustentan el despacho de minoría, ¿no? El inicio del sumario por parte del Ejecutivo, ¿no? Lo que dijo también el Ministro de Educación es que pueden llegar directamente al despido. Claro que sí, por eso la gravedad, como nosotros sabemos, y sabemos que están dispuestos a llegar a la extradición o a la suspensión, si no pueden llegar hasta eso, porque su misión en este mundo es disciplinar al movimiento social, ¿no? Para poder arrasar sus políticas noventistas con todo el sistema público de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ante esa misión, a nosotros nos corresponde el rol histórico de esta generación de dirigentes sociales y políticos, es resistir con todos los medios a nuestro alcance. Eso, ¿no? Me parece interesante, Carlos, la idea del rol histórico, me parece una cosa interesante, y la verdad es que jugarse el rol histórico alrededor de una respuesta a una actitud tan burda como la que plantea Macri me parece que es uno de los temas que está bueno en esta entrevista, y se me ocurría ver si habían transitado otras cosas, porque yo me imagino que si el jefe de gobierno porteño y el ministro de Educación están prohibiendo una obra de teatro donde se explica el conflicto entre los docentes, y bueno, ¿por qué no hacen una mega obra de teatro en, qué sé yo, en la Plaza de Mayo con la movilización? ¿Por qué no le suman algo más que la idea de un paro, que suena como una especie de respuesta automática frente a esta situación? Eso es lo que yo planteo en relación a esta idea que vos estás transmitiendo sobre el rol histórico que le corresponde a la dirigencia. No, nosotros lo estamos pensando y se está, mira, antes de que nosotros lo decidamos, se está autoorganizando por escuela, por ejemplo. Ahora al mediodía va a haber un abrazo en la misma escuela de los hechos. Bueno, ya me han llegado 3 mensajes, ¿no?, de abrazos que los docentes van a hacer en diferentes escuelas, ¿no? Se ha ofrecido un grupo de teatro, maleducado, llaman, para representar la misma obra con mejor actuada, que lo pudieron hacer nuestros colegas. Perdón, ¿cómo se llaman, Carlos, dijiste? Maleducados. No, pero de entrada no van a poder actuar si se llaman así, maleducados. Claro, claro. bueno, que más, hecha más profesionalmente, para representarla en donde nosotros dispongamos, ¿no?, los distintos sindicatos dispongamos. Así que no, eso está en la lucha de los cierres de cursos, toda esa creatividad enorme y autonomía de decisión de los docentes, distintas escuelas, distritos, padres, etcétera, se expresó, y bueno, el motivo de esta arbitraria sanción es parte de eso, ¿no? Okay. De esa creatividad. Carlos, muchas gracias. Ah, ¿verdad que te pasó con Ulanowski, con otro Carlos? Bueno. Carlos, buen día. Lo escuchaba atentamente. Usted decía la indignación que ha recorrido todo el ámbito de la docencia. ¿Qué han recogido del ámbito de los padres, ¿no?, de la gente? Bueno, en los padres de esa escuela en particular están indignados, ¿no?, y por supuesto del lado de sus directivos y docentes. Imagínense ustedes la escena de los docentes directivos de la escuela con 20 años de ejercicio en el aula, retirando sus pertenencias del armario delante de sus alumnos, ¿no?, yéndose de la escuela como si fueran delincuentes. Es un impacto muy fuerte. Le quería preguntar el apoyo general. Sí. Le quería preguntar esto también. ¿Cómo llegó ese material al gobierno de la ciudad? Lo firmó un padre con absoluta libertad y sin intención de nada, y lo subió a YouTube. Y de YouTube lo bajó C5N en su momento, con un epígrafe que acusaba a Demis de los hechos. Nosotros orgullosamente nos hubiésemos hecho cargo de la situación, pero hubiésemos mentido porque no lo habíamos promovido en realidad. Claro. Y ahí se inicia toda esta cuestión. No, digo porque es interesante saber lo que piensan los padres, porque en última instancia los padres también son los que votaron a Macri, ¿no? No, seguro, y esta política, el 0800, evidentemente no son equivocaciones, serán asesoradas por el verdadero jefe de gobierno, que es Gran Barba, ¿no? Le dicen, no, anda por acá, anda por allá, mostrá ese perfil duro y de derecha, que tiene algún de consenso en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, más allá de eso, si eso afecta a la vida cotidiana de la ciudadanía y el derecho a una escuela pública igualadora, etcétera, no, lo vamos a resistir, ¿no? Carlos, ¿y a los chicos no se les explica nada o qué se les dice cuando pasa una situación como esta? Cuando hace esta sanción, no, por parte del ministerio no se les dijo nada. Estaría bueno que les expliquen ellos a los chicos por qué son separados del cargo, por qué se le inicia un sumario. La comunidad educativa sí les ha explicado su parecer sobre esta situación, tanto a los padres como a los chicos, ¿no? Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Te mandamos un gracias abrazo. Chao, hasta luego. Cristian, ¿andás por ahí? Me imagino que sí, 1, 2, 3. ¿Estás por ahí, Cristian? Bueno, sí, no. Luciano. Sí. Bueno, para repasar un poco este mediodía, abrazo simbólico en la escuela de Álvarez Jonte al 4600, pero como decía Carlos Oroz, esto se puede repetir en muchos establecimientos educativos de la ciudad. El viernes, paro de actividades de UTCTERA y de ADEMIS, los dos gremios mayoritarios de la ciudad, pero el resto de las asociaciones sindicales están analizando sumarse a esta medida de fuerza. Mañana tienen previsto presentar un recurso de amparo para pedirle a la justicia que mientras se sustancie el trámite administrativo, el sumario administrativo, los docentes puedan permanecer en sus cargos. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias por tu información. Hasta luego. Chau, hasta luego. Era Cristian Varela, entonces móvil de la radio, con este tema que fue anunciado por los docentes porteños, paro para el día viernes. Estaba pensando que la degradación, digamos, en la que cae la política, la degradación de la educación, digamos, en la que cae la política de la ciudad de Buenos Aires, tiene para mí un rastro que a lo mejor, Ula, que peinás algunas canas, te das cuenta, que o lo vivís algunas, todas. Que es algo así como el policlasismo que instaló el peronismo en las aulas. Eso es una cosa, digamos, había gente de distintas clases sociales en un aula, compartiendo en un aula de educación pública. Eso es algo que está presente en la República Argentina muy fuerte, digamos, desde la década. Y mucho más en la escuela pública. Entonces, evidentemente, ahí hay algo de fondo que está en la gestión de la política educativa del gobierno de Macri que perturba. Entonces, dice, no, una cosa es otra cosa, digamos. Una cosa del chico en el colegio privado, con el uniforme, el padre que lo va a buscar, el pool de madre, etcétera, etcétera. Y otra cosa es el chico en la escuela pública que tiene que tener determinadas características, etcétera. O sea, eso es lo que me parece que está perturbando en este momento, que hay una movilidad del pensamiento que está llevada al aula también, y esa movilidad del pensamiento está planteada en ese conflicto de clase que se vive adentro del aula. Algo muy peronista, digamos, en ese sentido, lo que está ocurriendo, sí. ¿Te puedo decir solo una cosa? Diga. Digo, creo que el macrismo, como etapa superficial del liberalismo conservador en la Argentina, ha traicionado sus propias bases. Porque la ley 1420, que es de la época de Roca, del presidente Julio Argentino Roca, en realidad era una gran igualación de los sectores populares y los sectores dominantes en la escuela pública. Si bien una gran mayoría de pibes pobres no llegaba a las escuelas, y como vos decís, como bien vos decís, se completó la matrícula, por así decirlo, en el peronismo, entre el roquismo y sobre todo con el yrigoyenismo, con la lógica del guardapolvo blanco para igualar, para que se igualen y no haya diferencias sociales en cuanto a la ropa de lo que se utilizan en quienes van al colegio. Ahí había una lógica del Estado haciéndose cargo de la educación de todos los ciudadanos. El macrismo rompe el macrismo, como idea política, si es que tiene una idea política, rompe incluso los preceptos más tradicionales del liberalismo conservador en la Argentina. Esos que eran intocables, la educación para todos, que uno no puede decir que no ha sido un principio básico del liberalismo conservador con Sarmiento, con Roca, con Avellaneda, bueno, hasta esos principios básicos del Estado como surtidor de educación lo ha tirado por la borda Mauricio Macri. Pero aquí lo que aparece también es la falta de libertad plena y completa que tiene que existir en toda aula, en todo ámbito educativo. Lo que aparece es que no se acepta el pensamiento crítico, que no se acepta lo diferente, que no se acepta ni siquiera la mirada, el enfoque, los matices, no se acepta ni una teatralización. Hay muchas novedades que aparecen ejecutadas en una política pública que lo que determina es que aquellos que tienen este comportamiento, que tiene que ser el que se fomente en las aulas, el del pensamiento crítico, el de las ideas, en realidad es un ladrón o es un abusador de menores. Esto es así de concreto y es lo que está llevando adelante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, profundizando cada vez más su ideologización, que está clara, pero teniendo medidas que es necesario ponerle un punto y un límite. En otros ámbitos se lo está judicializando, porque si no, no cumple con su rol. Y acá, evidentemente, también lo que marcaron, y creo que es así, se busca disciplinar al movimiento social y entonces la respuesta tiene que ser contundente. A mí me da la sensación de que hay una pelea, efectivamente, entre la disciplina y la indisciplina. Y es evidente que el gobierno de la ciudad no soporta este tipo de actos, ni siquiera los puede incorporar para analizarlos internamente o colectivamente, de llamarlos a los responsables de este sketch y decirles, vamos a dialogar, ¿por qué hicieron esto? ¿No? Claro. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el sentido? Charlemos. Sí. Les resulta tan intolerable que lo primero que les sale es decir, bueno, borrémoslos. Exacto, del oprimir, mapa. Sacar al otro. Ulanovsky, para dialogar hay que argumentar. Para argumentar hay que tener capacidad de conceptualización. Perdón. Aparece un argumento allí que es libertad. Libertad. En la historia argentina, los tipos que han dicho libertad, libertad, libertad, han hecho las peores proscripciones y los mayores asesinatos de toda nuestra historia. Mañana más. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene aromas. Venís, los ves y los escuchás. He said, Julie, baby, you're my flame, you're giving me fever. Estás al lado de ellos. Los mejores exponentes de la música en un solo lugar. Folclore, tango, clásica, rock. De martes a viernes, desde las 19. En Maipú 555. La entrada es libre. Será tal vez porque soy pobre, muy pobre. No te los podés perder. Por tu desprecio siento aquí en el corazón. Te esperamos. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 57 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. La radio pública en internet. Las noticias más importantes, política, economía, internacionales, deportes, información confiable, con las voces de todos los protagonistas. www.radionacional.com.ar. Mañana más. Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue de lo que será. Estoy mirando cómo esas viejas ilusiones pasando la muralla se hacen realidad. Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, vuelve a desaparecer, desaparecer. Enanitos Verdes. Entramos con desaparecer noche. Sí, no, está bueno, está bueno. Me gusta la canción esta, me hace acordar a algunos momentos, en algunos momentos. A mí la parte, me gusta la parte del muro, ¿no? Construir un muro. Me gusta. Me encanta la idea. Gusta, ¿no? Como claro, ustedes son los que fueron y nosotros somos los que seremos. Sí, está todo bien. La muralla que divide todo lo que... ¿no? Lo que fue, lo que será. Sí. No hace mucho tiempo, Pose, allá en San Isidro, ¿te acordás? También quiso tenía construir. Ganas. Es que estamos construyendo, los vecinos de Quilmes empezó, construyeron de un muro por el tema de inseguridad. No, pero es distinto a esa. Le quiero hacer una pregunta. Misma. Vilma Garré, a usted le hablo. No, Vilma Garré no, se llama Nilda, con N. No. Sí, claro que sí. ¿De verdad? Sí. Sí, Nilda. Qué feo nombre. Bueno. ¿Nilda? Nilda. Vilma también es un... No, Vilma me encanta. ¡Vilma! Ah, no. ¿Cómo se llama Vidal? No, María se Eugenio. Llama María Eugenio. Ah, María Eugenio me gusta. Pero porque está con problemas con los nombres. Sí. Además confundía a Vidal con Garré, te digo. ¿Qué? Y hay unas distancias, pero... Como dice la gente, yo le doy a sí, la juventud, ¿no? No me las imagino conversando. ¿De qué se enamoraría usted, Carlos? ¿De Nilda Garré? Está en una isla desierta. Me enamoraría de usted. ¡Hola! ¡Caramba! Para... ¡Qué fuerte! Acá tenemos un momento, sí. Bueno, retírese. No, retire. Se lo dijo para que se retire. Usted está en una isla, Hernán, desierta. Me enamoro de mí mismo. ¡No! Ah, sí. Era la respuesta de Brenza. Es un viejo conocido. Ay, ay, ay. ¿Cómo estamos, señoras, señores? Mañana loca, loca, loca. Lo dijo y se fue. Lo dijo y se fue, una loca. No lo soportó. Se levantó así, no soporta más nada. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados, 2 décimos, humedad 88%. Los docentes bonaerenses denuncian al gobierno porteño por violar la libertad sindical. El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, manifestó su apoyo a los docentes porteños de una escuela del barrio de Monte Castro, cesanteados por el Ministerio de Educación de la ciudad, por realizar una representación teatral en la que parodiaban a Mauricio Macri y al ministro Esteban Bullrich. Baradel dijo que el gobierno de la ciudad viola la libertad sindical. Es una burla lo que hace el gobierno de Macri con respecto a la educación. Es una acción lo que hicieron. Esos docentes están parados en el marco de la libertad sindical y una acción gremial que convocó la UTE, que es el gremio de los docentes de Capital Federal, para rechazar el cierre de cursos. Y entonces ahí lo que no tiene ningún tipo de potestad la autoridad de aplicación o la Junta de Disciplina con respecto a sancionar, porque están violando, están incurriendo en práctica desleal, violando la libertad sindical, y vuelvo a decir, siguen utilizando métodos de la dictadura militar. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Recordemos que los maestros de la ciudad de Buenos Aires convocaron a un paro para el viernes próximo en rechazo a la política de persecución que implementan los funcionarios de la administración de la capital federal. En Jujuy, la justicia avanza en la investigación de delitos de lesa humanidad. En el juzgado federal número 12 fue citado a prestar declaración indagatoria Juan de la Cruz Cairuz en causa por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. Quedó en libertad y el juez subrogante Fernando Poviña deberá resolver su situación en 10 días. Cairuz, conocido como jugador de fútbol, apodado Patita cuando jugaba en Gimnasia, fue director técnico de equipos como Talleres, Mitre de Santiago del Estero y Juventud Antoniana de Salta, entre otros. El ex deportista está acusado de haber conducido una camioneta de la empresa Ledesma, en la que fue secuestrado y detenido ilegalmente Luis Aredes, ex intendente de Libertador, un 24 de marzo de 1976 y desaparecido el 13 de mayo de 1977. Así también Cairuz, según las denuncias, habría estado al frente de un grupo de tareas en allanamientos en el domicilio de la familia Aredes y el robo de escrituras, además de persecución a familiares, entre los principales temas. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública. Tránsito. Se normalizó el ferrocarril Sarmiento, no hay demoras y el MITRE está circulando con normalidad hacia Retiro. Por otro lado, Roca, Gleu, Constitución, con demora de 4 o 5 minutos. La autopista General Paz y la ruta 9 hacia Rosario, sobre todo a la altura de Zárate, con gran camiones. Por favor, para ellos, máxima 80 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 11 grados, 2 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 88%, el cielo permanece nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Sí, 10 horas 5 minutos en este momento en Argentina, ojitos de miel. Bueno, hay 6 libros para repartir entre los oyentes con motivo de los 92 años de la radiodifusión. Así qué buena que, costumbre. Sí, así bueno. Que anoten este teléfono 4-322-0304 y sepan que hay 3 libros de Gana la Política, Comunicación, Poder, Soberanía de Sergio Fernández Novoa, de Ediciones Coligüe, y hay 3 libros de La Batalla de la Comunicación, de Los Tanques Mediáticos a la Ciudadanía de la Información, de Luis Lázaro, también de Ediciones Coligüe. 3 de cada uno para repartir en la mañana del día de hoy, solamente solicitando al 4-322-0304. Los que ganen tendrán que pasar por la radio aquí en Maipú 555 y lo retiran. Muchísimas gracias, Ojito. La información no se detiene. Mañana más. Sí, Otaviano, querida. Como venimos comentando aquí en Mañana Más, Lucho, se están haciendo las audiencias públicas por la reforma del Código Civil y Comercial. Ayer hubo más de 50 expositores, como había pasado también en la jornada anterior, la audiencia pública anterior, y estuvo Estela de Carlotto. Sí. Hizo algunas marcaciones, que ahora seguramente va a convalidar, celebró el código, pero también planteó algunas cuestiones en materia de adopción y de pruebas de ADN. Estela Carlotto, estamos comunicadas con ella, es titular de Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Cómo te va, Estela? ¿Qué es? Y Lucho Galén, de Cinto Tevía, no, este lado. Hola, buen día, Lucho, ¿qué tal? Bien, che, todo en orden, acá andamos. ¿Cómo lo pasaste ayer? ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué te parece que te quedó, digamos, de tu exposición en el día de ayer? Bueno, no, muy satisfecho, primero por haber tenido un espacio para poder exponer mínimamente, muy acotadamente, lo que las Abuelas de Plaza de Mayo pretendemos que se incorpore con más claridad dentro de esta reforma que se está haciendo del Código Civil. En realidad yo no soy abogada, así que lo que expuse, lo que leí, fue producto de nuestro equipo jurídico, que estudió minuciosamente todo lo que se está proponiendo. Entonces, claro, el tema que yo dije claramente es que nosotros, las Abuelas de Plaza de Mayo, hemos buscado a los niños, hoy ya son hombres y mujeres, pero el interés por la infancia lo mantenemos indemne, o sea, nos interesa que existan beneficios y que no en la letra esté claro qué clase de beneficio va a tener o respeto va a tener el niño en la Argentina o el adolescente. Uh-huh. Entonces, el tema nuestro es la identidad. La recuperación de la identidad a veces a nuestros nietos ha costado muchísimo. O sea, que la justicia les dé su verdadera documento con el nombre que él elige o él quiere poner o que le pusieron el papá y la mamá y el apellido correcto. Tiene que transitar mientras tanto. Esto pasa con un documento falso y además con la bronca de usar el documento del apropiador. Entonces, pedimos en eso celeridad, normas para que se les entregue rápidamente. El otro tema es la rapidez con que cuando un niño aparece abandonado, aparentemente, derivado a la justicia de menores, se va a tardar 30 días en buscar a la familia, y si no se la encuentra, otros 30 días más relativos, y es poco tiempo para buscar una familia y entregar un chiquito. Así como si fuera fácil derivarlo, si la mamá no lo puede criar o murieron los padres, bueno, está la abuela, están los tíos, está la familia biológica que lo va a criar en el entorno que le corresponde. Claro. También pedimos eso. Bueno, después hay otras normas que también estuvimos deslizando en esa pequeña lectura que hice, siempre relativo a la infancia en cuanto a la venta y tráfico de niños, que también es un drama muy grande en nuestro país, y donde está la complicidad, por supuesto, de la justicia a veces, de las autoridades, sobre todo en las fronteras, ¿no es cierto? Bueno, todo esto y algo más, que ya me olvide ahora, es producto de que las cosas se hagan bien, que la letra salga clarita, es una oferta que hacemos. Y luego nuestros abogados dejaron un documento mucho más completo a los parlamentarios y también a los presentes para que vean cuál es la posición de Abuelas de Plaza de Mayo. Buen día, Estela. Cintia Otaviano. ¿Qué tal, Gwen? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, usted contaba esto de que se priorice el vínculo biológico, serían las cuestiones de adopción. Y también cuestionó de alguna manera que los chicos tengan que tener abogado para poder acceder a su propio expediente. Exactamente, porque si bien ya la ley contempla de que a cierta edad el adoptado legalmente quiera buscar su origen, conocer su mamá, si tiene hermanos, ver el motivo por el cual no pudieron criarlo, una cosa lógica de la identidad, bueno, lo puede hacer. Pero ahora, como se va a achicar la edad se va a poner de menor edad la posibilidad de pedirle a los padres adoptivos que le permitan, aunque tiene todo el derecho de hacerlo, buscar a su familia biológica, dicen que tiene que acompañarse con un abogado. Y ahí viene el tema, ¿qué tipo de abogados? ¿Cómo van a surgir estas personas que no sabemos con qué interés o qué designios van a guiar al joven a la búsqueda de... Puede hacerlo solo, el solo hecho de que lo escuchen... Vos ves una restricción del derecho del niño ahí. Exactamente, porque con tanto se habla de que el niño tiene derecho a ser escuchado, bueno, acá también. Y nadie le dice que para que se lo escuche tiene que tener siempre un abogado al lado. Claro. Con respecto a las pruebas de ADN, ¿qué fue lo que pidieron? Bueno, el tema es, y aquí que no se confunda cuando se habla de compulsividad, que no es nada violento, simplemente que cuando un padre niega la paternidad, estamos hablando de adultos y de padres presuntos apropiadores o negadores de su paternidad, cuando se niegan, ya están dando una prueba de que si hay negativa, algo se está ocultando, porque el que es papá y lo sabe, dice, sí, pongo el dedo para que me saquen una gota de sangre, o entrego un hisopado de saliva o un cabello, no es nada violento. Ya eso es un mal síntoma, pero a veces hay toda una pelea jurídica, en los casos particulares nuestros también puede ocurrir, donde hay una negativa y entonces... que la justicia, pedimos, actúe con toda la fuerza de la ley. En el caso nuestro hay un delito de lesa humanidad, un delito gravísimo, un chico robado durante una dictadura cívico-militar. Entonces, compulsivamente, o sea, por la fuerza pública, como corresponde, con cualquier delincuente presunto, en este caso, lo hacen con los presuntos también que roban gallinas, se le exige esa muestra necesaria, que sería la que va a aclarar una situación muy triste, muy dura. Y no es, insisto, una cosa violenta. Simplemente se lo invita, que eso ha pasado incluso con algunos de nuestros nietos, a que entregue una ropa usada, que permita retirar un cepillo de dientes, que se entregue un peine con cabello. Eso no violenta a nadie y se esclarece una situación gravísima como es la paternidad o la no paternidad por robo o apropiación. Ahora está legislado, lo que quieren es que forme parte del código, esa claro. Es la diferencia, que tenga claro, mayor claro. Fuerza sería. Exactamente, porque después, si no, queda criterio de los jueces, claro, claro. Y los jueces saben lo que quieren, hay jueces que realmente todavía... Bueno, lo hemos visto están... eso, Estela, ¿no? Lo has visto, claro. Claro, por eso. Ahora que estamos en un momento histórico reformando el código, es la oportunidad de introducir claramente con la historia que tenemos, con la experiencia que tenemos, todo aquello que beneficie al menor, al chico, ¿no? El menor está mal dicho, al infante, ¿no? Al niño y a la niña. Al niño, a la niña. Así es. Estela, vos conocés muchísimo todo lo que tiene que ver con educación. Ustedes hacen un trabajo maravilloso también en las escuelas. Quiero pedirte tu opinión con respecto a este 0800 famoso que ha puesto Macri acá en la ciudad de Buenos Aires y te habrás enterado de la decisión de separar de sus cargos a los maestros. Y bueno, yo me uno completamente al reclamo de los docentes y además al clamor popular de el escozor que nos vino cuando se dijo un teléfono para denunciar lo que se hace en las escuelas. Bueno, no sé qué más van a poner, si pantallas para ir viendo dónde se camina y qué es lo que se trae. Ya está. Es decir, ya está, por eso. Bueno, pero digamos, en algunas escuelas, por suerte, todavía no. Sí. Vamos a las provincias y eso no pasa. Pasa acá, en el predio de este señor, que creo que se ha confundido mucho. No es el rey ni el emperador de nada, es un mandatario que fue elegido, hay que respetarlo, lo eligió su gente, pero que se está equivocando de medio a medio, porque no pueden... y escuchando, justamente, vos sabés que yo te lo dije el otro día, que viene el acto tan lindo del aniversario de Radio Nacional, que yo escucho Radio Nacional desde que me levanto hasta que me voy, ¿no? Sí. Y estás bien todavía. Sí. Y que me divierto y aprendo y todo lo demás. Sí. Y estaba escuchando que no pueden sancionar a los maestros y a los alumnos que han hecho esta parodia o un chiste, una broma

10:20. Che, estaba mirando justo en imágenes en este momento lo que fue la represión, parte de la represión de la marcha a los estudiantes de Chile en el día de ayer. Hubo alrededor de 200.000 personas, viejo, en Chile marchando por el tema educativo. Esto ya se está repitiendo hace 2 años y cada vez va tomando más volumen y mayor presencia. Y nada, cada vez que veo me impacta mucho, no solamente porque tengo una relación afectiva con Chile, sino porque me parece que es uno de los temas que está sin encontrar una salida, ¿no? Desde hace un tiempo. Vamos con la información cultural con el señor Carlos Ulanovsky. Bueno, más que nada es información de la vida y de la muerte. En un día como hoy es el cumpleaños de Daniel Burman, así que felicidades, le deseamos a Daniel. Un abrazo partido. Y 17 años, es muy bueno. Burman. Sí, claro, sí. Burman. Sí. Es un extraordinario director de cine. Ah, está bien. Argentino. Sí, claro, de esas películas que usted nunca ve. Con razón no lo conoce. Y sin embargo son recomendables. Un abrazo partido es una buena película. Un abrazo partido. Sí. Abrazo partido. Es un hombre que tiene ya zombies. Alien. ¿Qué? Sí, cuando va usted, sí. Hay zombies, hay aliens. ¿Vio la película Dos Hermanos con Graciela Borges y Gasalla? Está buena, está buena. No. Ah, también sí. No. Bueno, está bien. Sí. Está bien, pues siga yendo a ver la de Mel Gibson Willis. Y Bruce Willis, eso. Sí, los Indestructibles 2. Sí, bueno, Willis, felicidades a Daniel Burman, 17 años de la muerte de Enrique Carreras, que ayer lo evocábamos por Obras Maestras del Terror. Un año de la muerte de Pipo Mancera, 53 años que cumple hoy el Pelado Díaz, Santi. Hoy cumple años Ramón el Pelado Díaz. Y hoy cumpliría años también Adolfo Castelo, un querido personaje, querido amigo, talentoso, original, corrosivo, dueño de un rarísimo sentido del humor, que evitaba los chistes, pero que nos hacía reír muchísimo. Bueno, aquí lo vamos a escuchar en un fragmento de La Noticia Rebelde, junto con Carlos Abrevalla, otro al que extrañamos mucho también. Tenía esa especialidad Castelo, la de pasar... Pasando noticias, ¿no? Sí. Pasando revista, pasando diario. Inauguró eso, digamos, ese rubro, que después quedó, digamos, ¿no? Sí, muy presente en muchos medios. Que podría ser Magallanes acá un poquito, por ejemplo, pasando revista. Sí, no estaría mal. No, estaría por mal. Eso. De hecho, lo hace. Podemos pasar hace revista. Hace pasando diario. No, pero pasando revista. ¿Cómo se llama esta revista que hacen los muchachos carenciados? Garganta profunda, ¿eh? Muchachos carenciados. La garganta poderosa. Es lo mismo. Muchachos carenciados. Vamos a escucharlo, Adolfo Castelo, para tratar de salir de este momento tan desdichado. Bueno, vamos a las noticias que hemos seleccionado para el día de hoy, me parece, bien. Vamos a justamente una noticia deportiva. Dar protección a los habilidosos, dice Página 12, FIFA preocupada. Mire usted la FIFA. Sí, por el tema de los habilidosos. Tienen en cuenta a los habilidosos. Sí. O sea que el esfuerzo no vale nada. O sea, todo es pararse como un 5 de antes y dar indicaciones. Aparentemente, no sé. Grande la FIFA. Bueno, otra noticia aparece en Diario Popular, dice su título: el mismo astillero que construyó el Titanic hará el transatlántico más grande del mundo. Muy bien. Ya contrató 5.000 extras. Sí, para que viajen. Incluso está José de Cero en el fondo del agua ya. Sí, exactamente. En el fondo del mar está preparado con las cámaras Tele 2 de a todo el mundo. Otranto, con esa simpatía que le desborda la solapa. Sí. Ahí está esperando el hundimiento del nuevo Titanic. Exactamente. Que así se llamará. Poca garantía. Bueno, yo cuando entiendo las cosas, me quedo tranquilo. Señor Ludo, señor Ludo. Bueno. Nuestra evocación entonces a Adolfo Castelo, de paso a Carlitos Abrevalla, sí, y a todos los que trabajaron, como Jorge Ginsburg, por supuesto, todos los que trabajaron y crearon ese programa emblemático de la televisión argentina que todos recordamos. Un programa que realmente fue un antes y un después en la televisión. Sí, totalmente. Argentina. Estaba Repeto también allí, ¿no? Sí, Repeto. Estaba Raúl Becerra. Ah, mira vos. Bueno, un abrazo grande para tu... Mañana más. En el mismo folio la lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos. Rima la soledad con el atún en aceite vegetal y en oferta. Vaya precio sin competencia. Una mano pide el cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta. Estoy harto de tanto frotar. Tú que eres tan guapa y tan lista, y tú que te mereces, y un príncipe, un dentista. Tú te quedas a mi lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Tú que eres tan guapa y tan lista, y tú que te mereces, y un príncipe, un dentista. Tú te quedas a mi lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Y tú. Está bueno eso, ¿eh? Si te quedas a mi lado, el mundo me parece más amable. Estamos escuchando a La Cabra Mecánica, Vestidos de Domingo. Es una banda española que produce Alejo Stivel desde aquellos Power. Cuando lo miro a tu lado olvido las pateras, la marea negra, los alijos incautados, la playa en donde se dejan morir las ballenas, este fumable plato combinado. Linda letra. Una mano pide al cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta. Estoy harta de tanto frotar. Yo que soy tan guapa y artista, yo que me merezco un príncipe, un dentista. Yo me quedo aquí a tu lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Hola, María Jimena. Soy tan guapa y artista. Parece que es guapa María Jimena. ¿Qué dice Santiago Lucía? ¿Cómo anda usted? ¿Todo liso? ¿Cómo le va, Luciano? ¿Qué dice? Buen día. Todo en orden, por ahora todo en orden. ¿Vino en bicicleta también hoy? Sí, claro. Está destemplado en la ciudad. Está destemplado, ¿sabes? No sé. La verdad que raro, porque no, la temperatura no es muy baja, pero sin embargo se siente mucho el frío. Extraño, muy nublado. ¿Viniste con anteojo de lana o viniste sin anteojo de lana, digamos? ¿Cómo con anteojo de lana? ¿Y por la fresca? No, con orejera de lana, Lucho. No, no, hay que tener los ojos por lo menos al descubierto. Casi lo único, después sí, encapuchado, todo. Los ojos al descubierto. A veces gafa de sol, es lindo andar en bici con gafa de sol, sí. Los domingos o feriados con los auriculares, los días de semana no, porque sí, no se puede. Tenemos que ir a la masa, loco. La masa crítica, tenemos, claro, un día todos juntos. Los domingos. Un domingo, nos llamamos por teléfono y decimos, vamos a la masa, vamos a la masa. Para mí es más fácil los días de la primera noche de luna llena de cada mes. Qué lindo, sí. Que eso está bueno, está bueno. Porque eso. Los domingos suelo tener que ir a alguna cancha, no a trabajar. Alguna cancha tengo que ir. No, a trabajar, dijo. ¿Y a qué vas? ¿Qué andas haciendo? ¿En búsqueda de qué es esta? ¿De qué estás? Contanos la verdad, Santiago. No lo voy a hacer público. Cuando decías alguna cancha, me sonó como una metáfora en realidad. No, no, la verdad. Sábado y domingo. No. Me parece muy bien. No podría. No me da el cuero. ¿No? ¿Seguro? Para hacer ese negocio, no. La verdad que no me da el cuero. Tampoco la cara. Los que me propone Brienza. Pero bueno, está bien. Viene de un tipo que es dueño de YPF. Sí, ¿no? Viene proponiendo. Quiero aclarar que a mí el cuero es uno de los accionistas de YPF. Se nota, o sea, ¿no? Se nota que. Qué tragedia que se puso. Yo estoy asombrado. No puedo parar de mirarlo, Hernán. Discúlpenme. Es tremendo la elegancia que viste. Escuchamos algunos de los mensajitos que estuvieron mandando ustedes, ¿les parece? Al 4999-8700. Alú. Sí, buen día. Habla Elba de Ballester. Respecto al tema de lo ocurrido con los docentes en Capital. Sinceramente me parece una barbaridad más del gobierno de Macri, Bullrich, Vidal, etcétera. Con lo único que no estoy de acuerdo es con la medida del paro que amenazan los docentes. Eso es lo que quiere Macri para terminar de eliminar el colegio público. Muchas otras medidas creo que pueden ser apoyadas. Habla Gabriela de Coghlan. Estoy de acuerdo con lo que dice Lucho y es más, hay tantos frentes de batalla con todos los desastres que está haciendo el gobierno de la ciudad, que yo no entiendo por qué no se organiza como una coordinadora intersectorial de los distintos gremios que están en lucha y convocan a toda la comunidad, a todos los ciudadanos de Buenos Aires, a una gran marcha contra la administración de Macri. Bueno, Cristina señala y pide por favor que aclaremos bien la dirección de la escuela, que es Álvarez Jonte 4651 y Benito Juárez en Monte Castro, ¿eh? Son las 10 horas 30 minutos en este momento en la Argentina. No toca el piano este hermano. Quédense ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados 7 décimos, humedad 86%. Los maestros porteños piden que Mauricio Macri recupere la racionalidad. Carlos Oros, secretario general de Asociación de Docentes de la Enseñanza Media y Superior, repudió la política de persecución que implementa el gobierno porteño. Siempre tenemos esa esperanza que el gobierno recupere su racionalidad, que restituya en el cargo a los docentes en un distrito en el que faltan tantos docentes y que se estime este sumario. La esperanza siempre la tenemos. Lamentablemente, pocas veces hemos encontrado racionalidad del lado de esta gestión, ¿no? Con argumentos falaces y forzados. Se ha provocado constantemente, ha agredido a la escuela y ahora nuevamente una acción de provocación para generar o intentar generar conflicto en la escuela pública. El gobierno prepara un plan para desarrollar los seguros de vida y retiro. En diálogo con Radio Nacional, el superintendente de seguros de la Nación, Juan Bontempo, adelantó que el 21 de octubre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner va a anunciar el plan estratégico en el sector de seguros de vida y de retiro. El funcionario dijo que la actividad aseguradora registra en la Argentina un crecimiento que se relaciona con la mejora en los niveles de actividad económica desde el año 2003. Creemos que es necesario que ese aporte que hoy hace la actividad aseguradora de la Argentina, que ronda el 3% del PBI, tiene que ser duplicada en los próximos 12 años y que eso se hace con la generación de una política pública en el marco de una Argentina en crecimiento, en una Argentina que ha potenciado el mercado interno, una Argentina que ha generado un mecanismo de desarrollo con inclusión social. Entonces, hay una actividad aseguradora que se ha beneficiado de ese perfil de crecimiento que ha adoptado el proyecto nacional y creemos que es mucho más lo que puede darle a la Argentina si somos capaces de generar una política pública para el sector. En el cierre del Seminario Internacional de Seguros de Vida y de Retiro está prevista la participación del ministro de Economía de la Nación, Hernán Lorenzino. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados 7 décimos, humedad 86%, cielo nublado. Argentina está informada. Por la radio pública. Es radio. Es Radio Nacional. Somos todos. Radio Nacional. Mañana más. Diez horas 34 minutos, Brienza, querido. Bueno, hoy decíamos hace un ratito, hace una horita, cuando hablé, habíamos nombrado a Juan Bautista Alberdi. Y... ¡Alberdi! Se lo pedí yo. Sí, sí, es verdad. ¿Qué, Alberdi? Porque es una figura muy importante. ¿Cuál de los dos Alberdi le pidió? El de la avenida. ¿El de la avenida empedrada o el de la avenida que ya está asfaltada? El de la empedrada. Claro, porque hay dos Alberdi, eso Alberdi. Me parece hay también. Hay dos Alberdi, exactamente. Hay un primer Alberdi, que es el Alberdi de las bases, y hay un segundo Alberdi, que es el de el Pequeños y Grandes Hombres del Río de la Plata. En realidad, de todos los escritos póstumos, en realidad, que empieza a transformarse en el crimen de la guerra. Y es un Alberdi que me interesa traerlo al presente, porque en bases, en las bases, que es el prólogo, de alguna manera, a la formación de la Constitución Nacional, hay un proyecto de país determinado y que en realidad también es una correlación de fuerzas de la situación de 1850 con la derrota de Juan Manuel de Rosas y la Confederación Argentina en 1852. Lo que hace Alberdi de alguna manera es tomar un modelo ideal, que es el modelo de Estados Unidos, e intenta aplicarlo a América. Dice, los presidencialismos han funcionado en Estados Unidos, por lo tanto en América, que es tiene una lógica caudillista, hay que aplicarlos a nuestros países, y propone el presidencialismo para la Argentina, que es una de las grandes transformaciones que hace Alberdi en términos de materia constitucional. Yo quiero tomarlo a Alberdi porque hoy ha salido una nota muy interesante en Tiempo Argentino que hace Ernesto Laclau, que habla de institucionalismo y populismo. ¿Y por qué quiero tomar a Alberdi? Porque Alberdi, de alguna manera, es el intelectual hegemónico de la Constitución de 1853 que se hace en Paraná, que se hace bajo la orden, de alguna manera, de Justo José Urquiza, que va a ser el primer presidente constitucional de la Argentina. Y hablo de correlación de fuerzas porque lo que dice Laclau justamente es que en esta pelea entre institucionalismo y populismo lo que se discute es quién diseña las instituciones de un país. Dice obviamente, como Laclau tiene una gran herencia gramsciana, dice, toda institución es hija de un relevo de fuerzas o de una lógica de un combate entre fuerzas hegemónicas diferentes. Por lo tanto, el que gana ese combate es el que puede poner las instituciones. Digo, ¿por qué digo esto? Porque hay un fetichismo sobre lo institucional. Ese fetichismo institucional presupone que las instituciones devienen de un orden divino y que son inalterables e intocables. Que la Constitución no puede modificarse, que la Constitución no puede reformarse, que la Constitución es algo perenne, eterno y perfecto. La Constitución no es ni perenne, ni eterno, ni perfecto. Cuando digo perfecto no me refiero a que sea lo mejor, sino que no puede ser mejorable. La Constitución no es infalible y solamente es el juego de relaciones de poder o el juego de relaciones de fuerzas en determinados procesos históricos en la Argentina y en el mundo. Así como en 1853 había ganado el sector confederado dominado por Urquiza, que quería determinado tipo de república federal, que gana en 1853. La Constitución del 53 no es la misma que la del 61 y no es la misma que la del 80. Tengamos en cuenta eso. La de 1949 es hija de otra correlación de fuerzas, ¿no? De una correlación de fuerzas más democrática, en la cual se hacen elecciones libres por primera vez, más allá de los tejes y manejes que haya hecho el peronismo con las circunscripciones. Hay allí una voluntad popular que marca la Constitución del 49. Yo, como habíamos hablado hace un tiempito, yo creo que la única reforma democrática en términos concretos en la historia argentina es la del 94, aunque haya sido un acuerdo cupular. Fue copular, porque entre Alfonsín y Menem uno se tuvo que bajar los pantalones. Formidable, ¿no? Fue un lapso formidable. Es que entre los dos uno se tuvo que bajar los pantalones, hay que decirlo de verdad. Porque además, Hernán, la imagen era copular totalmente en este sentido, porque la imagen de referencia sobre el Pacto de Olivos es ella, es ellos dos, vamos a decir, caminando solos en el bosque, podemos decir. Sí, totalmente. Por eso me hago cargo del fabuloso lapsus que tuve. Y creo que la discusión de Laclau en el Tiempo Argentino de hoy está relacionado con la salida de la carta abierta del fin de semana pasado, donde también exige la posibilidad de tener una constitución que libere las fuerzas de la sociedad. Claro. Y me parece que allí hay que pensar la lógica de la institucionalismo como la posibilidad de transformar la sociedad. Las instituciones están para transformar a la sociedad y no al revés, es decir, las instituciones no pueden quedarse quietas, no son algo inmóvil, no son algo que sean el resultado de una victoria que después se lleve a conservar por el resto de sus días. Quiero decir que del Pacto de Olivos, que fueron Alfonsín y Menem, no de la Rúa y Menem, igual fueron muy parecidos de todas maneras. El proceso, siguen los lapsus porque el proceso es muy parecido y muy similar. Quería homenajear a Alberdi, quien entendió de alguna manera que la lógica de las fuerzas creaba instituciones, y me parece que hay que hacer una invitación a leer a Laclau también en esta lógica alberdiana de reforma de las instituciones. Información verdadera. Mañana más. Sí, 10:40, Otaviano, querida. Un poco de información, Lucho, que tiene que ver con el juicio oral y público que se está llevando adelante para determinar las responsabilidades en el presunto pago de coimas para obtener aquella famosa ley Banelco, la ley de flexibilización laboral que había pedido el Fondo Monetario Internacional, declaró finalmente De la Rúa. Tan esperado fue ese testimonio, tan esperado como desalentador, si querés, porque lo único que hizo fue repartir a diestra y siniestra, criticar a Federico Delgado, que es el fiscal que llevó adelante la instrucción de esta causa, criticar también a Daniel Rafecas, que es el juez que llevó adelante esta investigación, y por supuesto, como era esperado, criticar también a Mario Pontacuarto. Parece que quien lo escuchó afirma que nunca fue tan sólido en sus dichos, en cuanto a no ser dubitativo. ¿Por qué se ríe? No, perdón, por la palabra nomás. Claro, dele nomás. Esto es lo que dijo en definitiva Fernando de la Rúa, que la acusación se hace por algo que nunca existió. Negó todos los hechos uno tras otro. Dijo que en realidad esto forma parte de la persecución y del escarnio de las que, según su punto de vista, fue víctima desde la renuncia. Dice que el fiscal Federico Delgado, que es el mismo fiscal que está actuando en la causa por TVA, por el choque en la estación 11, que es muy acertado. Cada cosa que yo veo hecha por Federico Delgado tiene sustento jurídico, y es cierto que suele hacer presentaciones en las que hay siempre reflexiones de por medio, es particular en ese sentido, pero desarrolla un buen trabajo Delgado. Sin embargo, dice que en este caso es un fundamentalista, que no puede decir que la ley era existencial y los sobornos inevitable. Dijo textualmente de la Rúa que no era una ley tan milagrosa como para suicidarme. Lo dijo así, como para dar mi vida, para dar mis honores por esto. Esa fue la declaración. Usted se sigue riendo. Bueno, me parece una frase increíble, digamos, porque eso significa que por otras cosas sí. O sea, es realmente impresionante que eso lo haya dicho un expresidente ante un tribunal que lo está acusando de haber implementado un pago de coimas para perjudicar a los trabajadores. Y el tipo dijo, bueno, en realidad yo eso no lo tomé porque no me parece un tema interesante. No era para tanto, digamos. Fue lo que dijo, en definitiva. No era como para estar suicidándome o para dar mi vida. En el caso de Daniel Rafecas, que como te decía, es el juez que llegó adelante de la instrucción, dice que no tuvo argumentos válidos y que se aferró a su declarante estrella. Así lo llama a Mario Pontacuarto, que intentó de la Rúa demostrar que Pontacuarto, cuando hizo el famoso croquis, el famoso dibujo del despacho en el que se supone que lo atendió, incurrió en distintos errores. Por ejemplo, que la mesa, esto también es textual, dijo que estos olvidos que tuvo y estos errores, por ejemplo, llevan a que la mesa era de vidrio y los sillones de cuero blanco le correspondían a Néstor Kirchner y no a él, porque él tenía una mesa ratona de madera. Esta es una de las explicaciones que dio para tratar de desarticular el argumento de Mario Pontacuarto. Cintia. Sí, señor. ¿Usted sabe si de buena fue le explicaron dónde estaba, que estaba declarando? Porque capaz que piensa, ¿por qué no? No, capaz que lo llevaron y pensaba que estaba dando una entrevista con Tinelli. Entonces, lo que declara no tiene que porque Mónica y César, hay gente de mala fe que le dice, venga presidente, que tenemos que dar una nota. ¿Quiere que le cuente algo? Yo no estoy de acuerdo con esta visión que usted tiene que de la Rúa era un pavo. Para nada estoy de acuerdo con eso. Pero le voy a contar algo que ocurrió en el contexto de este juicio oral y que es similar a lo que pasó en lo de Tinelli. Se confundió a una periodista con una sobrina de Flamarique. Claro. Y le dijo, saludos a Paula Robles. La saludó, saludó a una periodista, en realidad era una periodista, pero le dijo, ¿qué tal? ¿Cómo le va a usted, la sobrina de Flamarique? ¿Cómo anda tanto tiempo? La periodista dijo, no, no soy la sobrina de Flamarique, yo soy una periodista. Me estoy angustiando un poquito, Cintia. Bueno, le estoy contando lo que... Esto no pasó en la jornada de ayer, sino que pasó la semana pasada. Bueno, lo que también dijo entonces es que es falso que él hubiera conocido directamente esos hechos porque nunca existieron. Este es el resumen de lo que dijo Fernando de la Rúa, que por supuesto se contrapone con aquello que sostuvo Mario Pontacuarto, donde dice que se juntó con él y que en esa reunión, recordemos, la orden de la Rúa fue que de esto, de eso, textualmente, se encargue Santibáñez, quien en ese momento estaba al frente de la CIDE, y luego el relato de Ponta Cuarto ya se para de la Rúa de esto, porque sigue el camino con la reunión con Santibáñez, donde estuvo su secretaria, que luego contó los billetes y sigue dando precisiones. Es cierto que Ponta Cuarto tuvo algunos traspiés, varios, y dijo que, bueno, él había señalado algunas cosas en su primera declaración, que luego dijo que eran otras porque había pasado por un momento difícil y por eso había cambiado algunas cuestiones. ¿Ustedes se acuerdan del expresidente de la Rúa explicando en el programa de Mariano Grondona con un croquis, un papelito que él había dibujado, casitas, y decía casa de gobierno? ¿Se acuerdan de eso? Y ustedes entienden que eso era un expresidente de la nación, digamos, o sea, no era, y además un expresidente democrático votado por la mayoría de la población. Y ustedes entienden que ahí encima saca una cuenta mal. Y ustedes entienden lo que dijo Cintia de lo que entendió de la Rúa que pasaba ayer en el recinto de la justicia. ¿Se entiende? Comienza espacio publicitario. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Este invierno es importante cuidar a los bebés de las infecciones respiratorias. Si tiene fiebre alta, silbido en el pecho, tos, agitación, sueño o rechaza los alimentos, acércate al centro de salud más cercano a tu barrio. Asistencia pediátrica a las 24 horas. 0800-345-7263. Municipio de Morón. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 46 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Radio. En una sola radio. Nacional. Todo junto. Pública. La radio pública. La radio pública tiene. Encuentro. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, 10 horas 40. ¿Qué pasa? Qué impresión. Pero ese es el momento de la columna del señor Santiago Lucía. Sí, pero verlo cosas, a claro. Hernán Brienza sí. Con semejante sacardi. Note la camisa por debajo del saco. Apenas un centímetro. Noté sus medias haciendo juego con el saco, el pantalón. Hernán Brienza, no lo toco porque si no después se ofende. Levante el pantalón. No, qué bien. Entonado, qué bien entonado. Bien entonado. Bien... ¿Tú ya está entonado? Qué bien que le queda ese color. Es que es como una aceituna. Las medias rombos. Ah, la mía. Podemos hacer un me gusta cómo muestra las medias. Almorzando con Mirta Legrand. Está muy bien, Brienza, para ya tengo todo el tono de verde. Sí, hoy está en verdolaga sería. Que igual sea. Me dicen que no todos los tonos de verde pegan. No, no. El verde dólar no, allá no. No le mencione. Lo dejó mudo. Lo dejé mudo. Ayer le lo como dicen en porque a mí me la complican. A Martín. ¿Qué quiere levantarlo del aire? Yo, por ejemplo, yo sé que todo lo verde pega con lo verde. Entonces, si te vestís de verde, todo de verde. Pero ahora parece que no. Linterna verde va a aparecer. Ahora parece que hay verde pastel, hay verde sí. Musgo, verde que el verde botella. Musgo no pega con el verde bueno, pastel. Bueno, al margen de lo glamorosos que están ustedes, ¿saben de qué va a ser el anuncio, por lo menos? Mira, sabemos que sí. En principio sí. Va a ser un anuncio vinculado a temas de medios de comunicación, sí. ¿Vale? Es algo de esa naturaleza porque, de hecho, yo a alguna gente que consulté, estaba también invitada, digamos, y me imagino yo que por el rubro de invitaciones no son empresarios los que han invitado, sino... Mil personas invitaron, miércoles. Ahí está, me da un poco de fiaca ahí. Ahora no, ahora que sabe que somos. Al contrario, cuanto más me. No se va a dar cuenta. Claro, que vamos falté. A ver. Sí, ¿eh? No se va a dar cuenta que falté. Sí, razonamiento. Obvio. Pero usted también está muy elegante. Le agradezco, Magallanes. Acá tengo una también que me queda muy elegante, sí. ¿Qué es? Unas medias, ¿no? Ah. Unas medias. No estoy hablando. ¿De qué estamos hablando? Por favor. Quiero decir que. Solchillonca también es verdad. No, ahí no se maleducaba. No, bueno, ¿a quién le importa eso? Parece Mauricio Macri que dice que atiende el teléfono. En calzoncillo. Menos mal que no te pega con los dientes. ¿Le puedo decir si la ve a Cristina que yo quiero debatir con ella? se anima en el medio de la cosa a levantar la manito y decir, a ver, hagamos eso. Yo le apuesto eso, Magal. Ahí está, pero le voy a decir, ¡ey, ey! Así, ¿no? ¡Presidenta! Magallanes la desafía a un debate. Eso tengo que decir. Sí, en lo de la nota, 678 no. En lo de la nota, no, venga 678. ¿Quién es Magallanes? ¿Quién es Magallanes? Me conoce muy bien a vos, te digo, periodista. Me conoce, ella sabe muy bien. ¿Por qué lo decís efectivamente periodista? Si vos te crees periodista, acá decís no, que sos no periodista. No, yo no soy periodista, yo soy más que periodista. Sí, no tengo duda. Y hoy no me tutee. ¿A quién? ¿Vos te animás a decirle a Cristina? No, a mí no me invitaron, yo no me... Ah, está celosa, ¿no? Ah. Pero... No le voy a ir a gritar. Pero te voy a decir, Cristina, dígale que yo la desafío. Griselda, ¿qué le dijo a Griselda? Cristina, dígale que yo la desafío. Dígaselo si está, tiene, está, no se va si tiene lo que tiene que tener. Brisa, tomale el... Si tiene lo que tiene que tener un hombre, dígaselo. Entre los mil que vamos a hacer... Te digo una cosa. La última vez que fuimos mil... Liberamos Italia. Dígaselo. ¿Quién va también? ¿En bomba? ¿En bomba? Va en bomba. ¿En bomba? Dígase. Le decía una cosa. Va en bomba. Va en bomba. Falta que lo tengo que ir a un lugar más serio. Ahí está. Va en bomba. Va en bomba. Se queda con Octaviano, con Uranoski, con Ojito, con Santiago. ¡Anguita! ¡A vos te va! ¡En bomba! Si tiene lo que tiene que tener un hombre. Me parece que Anguita está conmigo. ¿Y a vos, Aparrastroso, te invitó? A vos te hablo. Pará, trátame con respeto, Magallanes. No, no me invitó, pero no estoy defendido tampoco. Vamos, viejo. Así querés, así no vas a poder debatir con nadie, o sea, Magallanes. ¿A Caballero lo invitó? Caballero va. Si tienes que, dígale a Caballero. Chao, chao. Mientras saludamos a nuestros bellos representantes que se van para allá para el acto, entonces que se va a estar desarrollando en el Bicentenario. Vamos, y siguen acá, se siguen preparando. Y saludamos a unos niños que nos están acompañando de alguna escuela pública, no sabemos de cuál es, ahora seguramente nos van a estar diciendo, saludan re contentos. Y mañana ellos serán delincuentes. No, señor, y hace la B, compañero. Uy, mire qué chiquitito, qué bárbaro. Señor Santiago Lucía, ¿todo suyo? Cintia, competitivamente lo más importante que sucede esta semana está en Estados Unidos, porque se está disputando el último torneo de Grand Slam de la temporada. Ayer hablábamos de un partido que genera deportivamente mucho morbo, porque hace tiempo que no se enfrentan David Nalbandián y Juan Martín del Potro, y porque son dos figuras muy representativas de distintos momentos del tenis argentino, y que en el presente son las dos caras más fuertes que tiene el equipo argentino de Copa Davis. Ayer se conocía, cuando faltaban algunas horas para terminar de definir el cuadro con los horarios que se iban a disputar los partidos de hoy, que David Nalbandián se iba a bajar del torneo que se corrió por una lesión que había sufrido. Se esperó con mucha ansiedad la palabra en alguna conferencia de prensa por parte de David Nalbandián, situación que finalmente no llegó, y lo que hizo el tenista de Unquillo es a través de Twitter dar la versión oficial de lo que había sucedido con su lesión. Se refirió lógicamente a la zona abdominal donde ha sufrido el desgarro David Nalbandián, y también aclaró que aún no está confirmada su presencia en la serie de Copa Davis, que va a jugarse en nuestro país, en el Parque Roca, desde el 14 de septiembre, del 14 al 16, y el rival será la República Checa. Y obviamente que tuvo mucha difusión y mucho desarrollo lo que pasó con Nalbandián por el enfrentamiento que tiene con Del Potro. Ayer contábamos la historia de la final de la Copa Davis. De hecho, vienen los dos de estar juntos en los Juegos Olímpicos. Juntos es una manera de decir, de compartir el equipo argentino, pero es tan grande el enfrentamiento y el encono de cada una de las posiciones de Nalbandián y de Del Potro, que, por ejemplo, quienes estuvieron en Londres siguiendo los entrenamientos del equipo argentino, veían cómo se repetían situaciones que ya se habían dado. Ni siquiera pueden pelotear juntos hoy Del Potro y Nalbandián. Hay intereses muy grandes atrás de este enfrentamiento. No solamente es una cuestión personal y de empatía que uno puede o no tener con un tipo, sino que... Intereses económicos, por ejemplo. Por ejemplo, cuando se hizo la final de la Copa Davis en Mar del Plata, llegaron a defender las posiciones de Nalbandián, personaje de la política como el gobernador de la provincia de La Sota, y la posición de Del Potro, Daniel Scioli. Se encierra atrás de todo esto un negocio millonario. ¿Y el surgimiento de esta inesperada lesión en Nalbandián habrá tenido que ver con esto, con esta cosa que lo separa tanto con Del Potro? Bueno, lógicamente que queda flotando en la atmósfera esa sensación de querer ver un partido donde en esta ocasión Del Potro era claramente el favorito por el presente, por el momento. Del Potro es el número 8 del mundo. Nalbandian, recuerdan aquel episodio, lo habíamos comentado en el programa del torneo de Queens, donde termina pateando a un juez de línea. Después de aquel episodio, antes de Wimbledon, Nalbandian disputó 5 torneos y solamente ganó un partido. En 4 torneos fue eliminado en primera ronda, no está en su mejor momento deportivo, y ahora lo que queda abierto como interrogante y como incógnita pasa lógicamente por la posición que tiene Martín Haite, que es el capitán del equipo argentino de Copa Davis, y determinar si va a estar en condiciones o no de estar presente en la serie frente a la República Checa por capacidades. Y aparte, siempre también es válido decirlo, Nalbandian es un tipo que genera bastantes divisiones en el público que sigue al tenis. O se lo quiere o no se lo quiere. Si quieren, como en el fútbol pasa con Riquelme, con Verón, es un tipo que divide aguas en el ambiente. Y también es cierto que especulan a la hora de jugar o no representando al país, de acuerdo con el resto de los compromisos que tienen fuera o en su circuito. Bueno, pero lo que no se le puede achacar a Nalbandian justamente es eso claro. Que el tipo ha dejado absolutamente todo, y cuando digo todo hablo de intereses personales que tienen que ver con el ranking y con su carrera deportiva, y también con sus intereses económicos, porque los torneos del circuito dejan bastante más dinero, muchísimos millones más, que representar a Argentina en la Copa Davis. Y sin embargo, Nalbandian siempre tuvo una prioridad y pasó por representar al equipo argentino. Santiago tuvo la Copa Davis así servida, viejo, y no la ganó. No nos podemos comparar con los suizos a nivel del tenis, discúlpeme, que pero es así, tal vez. Pero ¿quién está? No sé, pero no tiene que establecer una analogía con Suiza. Pero es que tengo razón, es lo que piensa. Supóngase que tenga razón. Supóngase que sí, que efectivamente tenga razón. Pero se tiene que meter también en lo que está diciendo Santiago Lucía. ¿Qué sabe usted de tenis? No puedo saber de fútbol, pero de tenis un montón. De paso, ¿sabe qué? Escuche esto, ¿cómo se llama el estadio donde van a estar jugando en el Parque Roca? El Meriterán de Weiss, no reconocido por muchos, entre otros miembros del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Escuchó, Magallanes? El Parque Roca es el Parque Roca. El estadio que está en el predio del Parque Roca se llama Meriterán de Weiss. Cuéntele por qué, porque no sabe. En homenaje a una de las deportistas que fue perseguida, de una de las tenistas más importantes que tuvo el país y que estuvo muy identificada con el peronismo, fue casi la bandera del tenis durante el gobierno de Perón. Mire usted. Y que fue prohibida para competir. Y perseguida por la Revolución Libertadora. Exactamente, perseguida y proscripta de la actividad profesional. Qué oportunidad que perdieron, ¿no? ¿Usted la oportunidad que perdió de aprender algo? ¿Aprendió algo? No, de ponerle Néstor. Bueno, lo cierto, Cintia, que sí, Del Potro va a estar jugando por primera ronda frente a Florian Serra. Es lucky loser, perdedor afortunado, jugó en la clasificación, quedó eliminado en la última ronda antes de ingresar al cuadro principal, y por eso, con la baja por lesión de David Nalbandian, se abre la posibilidad para este tenista. No debería tener inconvenientes Del Potro, el partido va a jugarse a las 4:30 de la Argentina, así que es un partido accesible, mucho más que si del otro lado de la red hubiera estado Nalbandian, no por el presente de Nalbandian, sino por todo lo que se genera alrededor de estos dos personajes del tenis. ¿Tanta expectativa? Para nada. Toda la información está en Mañana Más. Un minutito falta nada más antes de las noticias. Nosotros tenemos nuestras propias noticias. Claro, porque hay gente que ya tiene 6 libros en diferentes bibliotecas. En María del Carmen Requena se lleva uno de los libros que estábamos... La Batalla de la Comunicación, creo que excelente es el nombre. Excelente libro de Lázaro, sí. Bueno, de Luis Lázaro. Jorge Orrego se lleva el de la política. Y seguimos. Beatriz Majón también ganó. Alba Giancaro también ganó. Raúl Pino y por último Carmen Acosta. De esta forma estamos mencionando a las 6 personas que resultaron ganadoras, llamaron oportunamente y tienen que pasar por la radio a retirar sus ejemplares aquí en Maipú 555. Muy bien, se vienen entonces hasta Maipú 555 acá en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros nos vamos a ir ahora a las noticias en la radio pública en las voces de Nidia Aguirre y Juan Carlos Dadamo, la puesta en el aire con el señor Ponte y la coordinación Sergio Sechi. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados 9 décimos, humedad 86%. La Cámara Federal de Paraná ordenó a Cablevisión que devuelva los montos que cobró de más. El tribunal decidió que esa empresa tiene que facturar con estricta sujeción a los precios fijados en resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior. La intendenta de Paraná, Blanca Osuna, acusó a esa compañía de incumplir lo dispuesto sobre las tarifas del servicio de televisión por cable y agregó que actúa al margen de la ley. Estela de Carlotto aportó conceptos en materia de adopción y pruebas de ADN en el debate público por el Código Civil. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo explicó que también se refirió a los derechos de identidad. La rapidez con que cuando un niño aparece abandonado, aparentemente derivado a la justicia de menores, va a tardar 30 días en buscar a la familia y si no se la encuentra otros 30 días más relativos, y es poco tiempo para buscar una familia y entregar un chiquito, así como si fuera fácil derivarlo si la mamá no lo puede criar o murieron los padres. Bueno, está la abuela, están los tíos, está la familia biológica que lo va a criar en el entorno que le corresponde. También pedimos eso. Tránsito. En estos momentos, la ruta 11, después de Rosario Santa Fe, hay un corte parcial que se circula por colectora a 40 kilómetros por hora en sentido Santa Fe Capital. Por otro lado, un principio de incendio en el Hospital Rivadavia. Dos dotaciones de bomberos de la Policía Federal está en lugar, es en la parte posterior en ginecología. Oficialmente el SAMP informó que no hay heridos y que está siendo controlado en estos momentos el incendio en el Hospital Rivadavia. Ernesto Pereira, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados 9 décimos, humedad 86%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Más. Más. Mañana. Más. Muy buena mañana, viejo. Adalberto Flores en Radio Nacional, compartiendo esta humilde mesa con estos talentos de la radio. El otro día la vi, Ojito de Miel, usted trabajó con Larrea. Sí. Pero la vi en una foto que sacaron en el libro de Radio Nacional. ¡Qué lindo! Donde está usted misma con Néstor Larrea. ¿Y sabe dónde fue? En la Plaza del Bicentenario esa. Es un espectáculo, dichoso usted. Ay, si Alberto, lo ve, mándele saludo. Lo admiro y escucho siempre la gardeleada que pone en el programa. Saludo a todos los muchachos del programa. Bueno, le voy a dar sus saludos. Me emocioné, perdón. No. Y también con Carlos Ulanowski. Hoy vino muy sensible. Hoy estoy sensible porque para mí realmente estar compartiendo esta mesa y estos micrófonos con personas que son parte de la radio y que ustedes escuchan todos los días, quizás al pasar, estas personas construyen la radio permanentemente, la hacen, la fabrican, la manufacturan. Oh. Desde antes que esté internet, le dan contenido y sentimiento, le dan cuerpo, vida y alma. La radio es la gente, viejo, y yo estoy con esta gente que hace radio con tanto talento. Y para mí, voy a aprovechar este segundo para darme este gusto, Carlos, es un honor compartir este momentito de mi larga vida, este regalo que me ha hecho Dios de compartir micrófono con usted, Carlos. Pero que la verdad que me siento honrado por lo que dice, pero quiero decirle que usted también construye la radio, aunque no lo sepa. No, viejo, yo lo subo, pongo un poquito, dos granitos de arena, pero el otro día en el día de la radio lo escuché en un programa de Gillespie a las 7 de la mañana. Ajá. A Ulanowski, lo escuché acá.

Mañana más. Mañana más. Somos vos, yo, él, muchos, más de 60.000. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Nacional en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Y así más fuerte poder cantar. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 10 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Auditorio Nacional, respirando folclore. Y será tu amor el puerto más seguro donde quiero andar. Jueves 30, 19 horas. Jorge Rojas en vivo y anticipando cómo serán sus shows en una charla con Marcelo Simón. 20 horas. Mañana cuando me muera, si alguien se acuerda de mí. Los Carabajal presentan su nuevo disco. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555, Auditorio Nacional. La radio pública argentina. Ya viene la fiesta de la radio y ya comienza la votación a los Premios Éter 2012. Hasta el 26 de septiembre, todos los oyentes pueden elegir su programa y conductor favoritos en AM y FM. Ingresa a lospremiosdelaradio.com.ar y emití tu voto. Premios Éter 2012. La radio premia a la radio. Por ejemplo, si al oyente le gusta este programa que se llama Mañana Más, sí, o su conductor Luciano Galende, sí, o sus columnistas como Cintia Ottaviano y Hernán Brienza, y si le gusta Carlos Ulanovsky también. También, cómo no. Bueno, pueden votar, pueden Dígame votar, dónde pueden y cómo. Ejercer el voto. ¿Y cómo hacemos? Nos metemos en el sitio de Éter. Claro, exactamente. Obvio. Como todos los años, en definitiva, ¿no? Hay que meterse ahí en el www. Pero cada vez mejor, como todos los años, pero cada vez mejor. Va mejorando, dice usted. Bueno, tal vez los niños que nos están visitando hoy de la escuela número 2 del distrito 12, de acá de la ciudad de Buenos Aires. La escuela se llama Florencio Varela y ahí me hacen señas. Sí, vengan, sí, sin miedo. Porque quieren que los nombremos un poquito, porque no están muy contentos de visitar la radio pública. La radio pública en ese sentido también está haciendo un gran trabajo, abriendo sus puertas a todas las escuelas de acá, de la ciudad de Buenos Aires, por lo menos. Acá vienen todos, son un batallón y me traen nombres. A ver, está Micaela, Yelena, Ariel, Gisela, un montón de chicos. ¿Contentos de estar en la radio? Sí. Sí. Pero antes les pregunto, escucha esto. ¿Alguno quiere ser periodista? No. No. ¿Qué quieren ser? Futbolista. Futbolista. Veterinaria. Bien, veterinaria. ¿Qué más? Piensan, piensan. Uno me dijo millonario. Eso queremos ser todos. hincha de River, quiere decir. No, hincha de Boca. No, chicos, son todos hinchas de San Lorenzo. ¿Cómo que no? ¿No hay ninguno de San Lorenzo? No. Bueno, se acabó todo para la escuela número 2, entonces. Distinto. ¿Hay alguno de Racing? No. Muchísimas gracias a todos los chicos entonces de la escuela número 2 del distrito 12, Florencio Varela, de acá, de Flores, de acá, sí, cerquita. Muchas gracias, chicos, un placer de estar con ustedes. ¿Pueden pegar un grito? Así los escuchan. Con fuerza, lo que quieran. Muy bien. Ahí muy están bien los chicos entonces. Estimado Carlos Ulanovsky. Bueno, primero que nada, como hoy es el día de los abogados, lo quiero saludar a Pablo Yonto, por ejemplo, que es un gran abogado. Y también a mi amigo César Calcaño, notable abogado también. Y aclaremos porque se enojó algún abogado al principio. Sí, después tengo el mensaje de esta oyente. Que se hacen siempre esas bromas el día de la Nora, abogada. A ver qué dice. Nora, agradece, dice, pero yo soy abogada y aclaro algo, porque sí, ese chiste de que los abogados somos truchos, cuervos, etcétera, siempre me da bronca, lo dice clarito. Primero, los clientes son los que tienen los conflictos, nosotros no los inventamos. Segundo, en todo juicio hay una de las partes que no son abogados, por lo general, que no cumple la ley. 3, las cárceles no están llenas de abogados y son los abogados los que denuncian y defienden a las personas de los abusos que sufren cuando están privados de su libertad. 3, son abogados los que pelean las indemnizaciones de los trabajadores, las reincorporaciones de delegados, la restitución de formas dignas e igualitarias de trabajo para las mujeres. 4, porque ahora resulta que los periodistas, economistas, críticos de espectáculos, historiadores, etcétera, etcétera, etcétera, son todos rehonestos. No, al contrario, te voy a decir el chiste que nos hacen siempre a los periodistas, por ejemplo, que somos un océano de conocimiento, pero con 2 centímetros de profundidad. Habitualmente también nos dicen eso, así que muy feliz día para todos los abogados. Bueno, y hoy quiero hablar de un hombre digno, de un notable actor argentino. Voy a hablar de Federico Lupi, que está de gira por todo el país con La Noche del Ángel, la obra del italiano Furio Bordón, que alguna vez también hicieron actores de la talla de Marcello Mastroianni y en Italia, y Fernán Gómez en España. Lupi está de gira con su mujer, la española, la actriz española y directora también Susana Hornos, y con el joven actor Nahuel Zapata. Y en una entrevista reciente que le hizo Lenny González en El Guardián, le preguntan por qué se enojó tanto con Mirtha Legrand por ignorante política, por ignorante política. Así le dijo directamente. Sí, por decir barrabasadas. Y le preguntaba a Lenny, ¿qué haría si lo llamara para trabajar en La Dueña? Si Mirtha lo llamara para trabajar en La Dueña. Y entonces Lupi dice, solo si me dieran el papel de villano para matarla. ¡Oh! Bueno, queda claro. Pero bueno, y después dice, ahora por la edad que tengo mis papeles son de viejito torturador, de papá, de abuelito. A Lupi el 2001 lo dejó en Pampa y la Vía, y ya en ese momento no era un nene, no era cuestión de empezar de nuevo, por eso se fue a España. Y él está muy entusiasmado con la actual situación de la Argentina y exactamente opuesto con lo que pasa en España. Y lo que pasa en España en este momento lo ve muy parecido a lo que pasaba en el 2001 aquí en la Argentina y que lo obligó a irse. Ese catarro pobre. Bueno, hace poco lo vimos a Lupi en televisión. Sí, permanentemente lo vemos. La verdad es que es un gran actor que todos tenemos un recuerdo entrañable de su trabajo permanente, y un hombre que ha comprometido su palabra no nada más que con la actuación, sino también con eso, con un compromiso político. De hecho, ¿lo querés escuchar? Dale. Se dice que había en Atenas una ley muy particular que eximía a los hijos de tener que mantener a los padres. Les quitaba la obligación de mantenerlos cuando los padres no hubiesen sido capaces de adoctrinarlos, de enseñarles una ciencia o arte. Vos estás eximido. No puedo aceptar que me ayudes. Vos elegiste como ideales y como objetivo de tu vida todo lo que tu madre y yo te enseñamos a despreciar. Dejaste de hacer lo que te gustaba, que por otra parte lo hacías muy bien, para dedicarte a la mierda esa de las computadoras y los programas, ganar dinero, tener estatus, vivir como un burgués. Pero no es culpa tuya. ¿Y según vos qué tenía que haber hecho? ¿Seguir manejando un taxi, cagarme de hambre, cagarle el futuro a mi mujer y a los chicos, pero seguir escribiendo? No traicionarte. Seguir haciendo lo que es tu vocación, lo que te gusta, lo que te conmueve. Pero ¿cómo me podés hablar del futuro, de asegurarle un futuro a los tuyos, cuando sabes muy bien que el futuro es ilusorio? Que es una trampa que se inventa el sistema, cualquier sistema, para que la gente se acobarde y agache la cabeza y trabaje y produzca y se haga esclava por miedo al puto futuro. ¿Qué futuro te aseguraste vos? ¿Eh? ¿Que sos vidente ahora? La doctrina me falló, de acuerdo. ¿Pero que vos tampoco sabes pensar? ¿Que ahora me vas a hablar de la esperanza, de que hay que tener fe, hermano, y que se viene la salvación y la puta madre que lo parió? Baja la voz, estás gritando. ¿Quién está gritando? El futuro no lo tenés, pero no es tuyo. ¿Te gusta o no? Sos un exiliado, un sudaca que le está quitando el puesto a un gallego desocupado. Cuando tu querida empresa tenga que achicarse porque llegó la recesión, al primero que le van a dar una patada en el culo es a vos. ¿Tenés alguna duda? Bueno, es un extraordinario momento este de la película Lugares Comunes, una película del año 2002, la película de Adolfo Aristarain, en donde Lupi hace de Fernando Robles, que es un veterano profesor de literatura. Su mujer es española, que trabaja como asistente social en barrios marginales de Buenos Aires, y de repente recibe a su hijo, que es Carlos Santamaría, que está emigrado en España, que ha prosperado, que se ha aburguesado, y ha abandonado su vocación literaria para dedicarse a la informática. Y entonces ese es el momento de tensión que viven, en donde el padre, bueno, le termina diciendo lo que acaban ustedes de escuchar. Le pone algunos puntos. Exactamente, y Federico Luppi es considerado por muchos el gran puteador del cine. Sí, totalmente, y lo hizo recién, ¿no? Escuchamos con la boca bien llena. Bueno, eso, por eso quería hablar hoy de Federico Luppi. Un gran saludo a Federico Luppi. Un país en movimiento. Mañana más. Habla Julia de Caballito. Estoy escuchando a los, al dirigente, creo que es de Ademi, pero quiero decir que esos dirigentes no están a la altura de los acontecimientos, porque dijeron que iba a haber jornadas por ese asunto del 0800. Bueno, y no se ve ningún movimiento, solucionan todo con un paro y después se acaba todo. Siguen llegando los mensajes aquí a Mañana Más en la radio pública. Y buen día para el programa Mañana Más. Mónica de Villa Urquiza, hasta hace un año y medio docente activa, ahora jubilada. Estoy de acuerdo con lo que dijo Galende. Yo agregaría respecto de los docentes, y que esto lo hice mientras trabajé, si no se puede encontrar una forma más creativa de protestar y que no sea perjudicando la cotidianeidad de las familias. Muchas gracias. Me gustaría aclarar que tal vez haya habido una confusión, pero no solo están convocando a un paro para este viernes, sino que también la convocatoria es para un abrazo, para hacerlo ahora, en un ratito nada más, y la convocatoria no es nada más que para los docentes, sino también para los padres, para todos los que integramos esta sociedad aquí en la ciudad de Buenos Aires. Quienes puedan participar es en la escuela número 3 de Monte Castro, Álvarez Jonte 4651, y también nos han contado hace un rato nada más, para quien no lo haya escuchado, que se están proponiendo distintas actividades de todo tipo, incluso una de volver a representar esta obra, esta dramatización, esta improvisación que se llevó adelante en la escuela número 3 y por la que los docentes y las autoridades están recibiendo por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires un castigo, esto es directamente así, absolutamente desmedido, un inicio de sumario equiparándolos al robo o al abuso de menores. Así que a la hora de reflexionar les pido que tengan todos los detalles en cuenta y sobre todo el contexto que estamos viviendo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Este no es un hecho aislado. ¿Qué más nos están diciendo? Bueno, y también Lidia, a través de Facebook, escribía más temprano: soy docente jubilada de la ciudad de Buenos Aires desde hace 3 años. Mi distrito era el 18 y trabajé poquito tiempo en la escuela 3. Estoy indignada con lo que está pasando. Se separa del cargo a docentes por hacer una dramatización en contra del cierre de aulas. Y como dijo Eduardo López, el jefe de gobierno, que está procesado y va a juicio oral, siguen al cargo. Esto es meter miedo y, por supuesto, nos recuerda a otras épocas nefastas, pero ahora en democracia. Además, el cara dura, dice Lidia, va a dar una charla sobre el amor a lo público. Claro, si esto eso, parece una cargada. Eso también es lo que van a hacer, y con todo lo que implica, además, la invitación que han hecho y que dentro de poco tiempo tendremos aquí a todas estas personas venidas de la India. Dígame qué más nos dice. Patricia dice: propongo que paremos de llamar a Mauricio, a Macri como Mauricio y a Michetti como Gabriela. No son amigos nuestros. Quieren que tengamos familiaridad con ellos, sí, pero no. Conmigo no tienen nada que ver. Y recordemos a cada rato que ese señor está procesado y que debiera correrse de su cargo por eso. Hola, gente de Mañana Más. Habla Graciela de Villa Crespo. Bueno, Macri evidentemente no tiene sentido del humor. Y el sentido del humor es un rasgo de la inteligencia. Por lo tanto, tampoco tiene inteligencia. ¿Qué pasaría si la presidenta se ofendiera por la caricatura que le hace, por ejemplo, la Nata, y entonces cerrara el programa? ¿Qué pasaría si no se riera con... ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Y sigue esa pregunta. Todos sabemos que la teatralización, la dramatización, son herramientas artísticas que tenemos justamente para alentar, entre otras cosas, el pensamiento crítico. Es de lo más sano que hay el teatro, por ejemplo, y es de lo más sano que hay esta participación que puede haber en las escuelas, pero ya no se trata solo de una opinión, sino que están ejecutando políticas de persecución en este sentido. Marcela en Facebook dice, qué buena noticia, que gracias a la ignorancia de Macri, el Eternauta tuvo récord de ventas en esta semana y se mata de risa. Gran noticia esa que diste, Ula, ¿eh? Muchas gracias a todos los que nos están llamando. ¿Todavía hay más mensajes? Bueno, dale. Sí, Julia de Caballito, yo creo que se tienen que movilizar los docentes y todos los ciudadanos. En este sentido, hacer jornadas en las escuelas, hacer representaciones en la calle, tenemos que movernos, no es cuestión de hacer un día un paro. Gracias. Bueno, es cuestión de movernos, movámonos entonces hoy hasta Álvarez Jonte 4651, allí en la escuela número 3, donde se va a estar haciendo este abrazo y como nos contaban también hace un rato, se harán más abrazos simbólicos, así que me parece muy bien esto de convocarnos y de movernos y de participar. ¿Quién? ¿A quién tengo en línea? ¿Ahora, en este momento? ¿A quién estoy escuchando? A ver, muy buenos días aquí desde Mañana Más, la radio pública. ¿Quién habla? Sí, buenas noches. Buenas noches. Esa voz la conozco, es el del señor... Otro desubicado. Luciano Galén, no. El mismísimo conductor de Mañana Más. Perdón, buen día. ¿Qué haces, Lucho? Contanos, bien, dónde estamos, estás. Estamos esperando en Casa de Gobierno porque vamos a entrar en un ratito. No sabemos cuándo, digamos, porque hay mucha gente, pero se viene un anuncio importante. Chavo, querido, ¿cómo te va? Te estoy saludando a Chavo, que está en este momento al lado mío. Todos preguntan lo mismo. ¿Qué pregunta, Chavo? Estoy saliendo en vivo para Nacional. Saludos para todos. Manda saludos del Chavo para Nacional. Nada, somos un grupo grande de gente que está en este momento tratando de ingresar a la Casa de Gobierno, empujando las rejas. ¿Cómo empujando las rejas? Chicos, no se confundan. Tirando las piletas. Directamente a las fuentes de entrada, pero ¿fueron situados en Casa de Gobierno y sin embargo se van al Museo del Bicentenario o no? Sí, ¿no? Lo que pasa es que había dos colas, entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Una Casa de Gobierno que tiene dos colas y entramos estamos en una, no sé cuál será la otra. No saben dónde están y para qué van, Luciano Galén, me vuelve loca. Nos estamos buscando a Caballero porque dijimos, bueno, nos vamos a comer una pizza tal vez. Claro, se pueden ir por ahí cerquita. La otra alternativa que teníamos. Bueno, Lucho, lo que sabemos nosotros por lo menos desde aquí es que a las 12 habría cadena nacional con todos los anuncios que ustedes estarán especulando y alguna ideita por ahí dando vueltas hay. Pero nadie sabe nada, che. Ah, mira vos. Pues es que yo por eso estaba pensando recién, hace mucho que yo no siento que va a haber un anuncio de parte del gobierno en el que, digamos, haya un hermetismo de esta naturaleza con gente que está acostumbrada a chusmear como los periodistas. Por eso, y contame, ¿estás rodeado de periodistas o no? ¿Quién más estás? ¿A quién estás viendo? Estoy con Sacardi. ¿Qué dices con Sacardi? Claro. Estoy con Sacardi Verde, saluda, estamos al aire. ¿Cómo le va? Acá estamos en la puerta de la cancha de Boca tratando de entrar, agarrado. La policía nos pega. Les van a dar derecho de admisión, Brienza. Lacrimógeno. Ojo que va a tener que poner el dedito por ahí, Brienza. No, le saqué el teléfono rápidamente. Rápidamente le sacó el teléfono. Entonces le preguntaba a Galén, ¿son en su mayoría periodistas, personas vinculadas con la comunicación en definitiva? Entiendo yo que sí, digamos. Yo estoy viendo muchos periodistas, vi gente de televisión, veo... gente de distintos periodistas, digamos. Y nómbreme alguno, por ejemplo, ¿se acuerda de alguno? Yo veo a Rulo de la Torre, a Mario Vázquez, a Granoski, a Sandra Russo, que está acá conmigo también, a Carlos Barragán, a Sacardi Brienza, ¿quién más? Ahí lo vi recién al Chavo, no sé, vi mucha gente, sí, dando vueltas. Bueno, en un rato usted puede volver a salir, por ejemplo, en media hora, una hora, y se transforma en el móvil de la radio pública, ¿no? Depende, porque a lo mejor salgo directamente de acá. Se va directamente, bueno. No, vamos a ver cómo viene. Cualquier cosa yo vuelvo a llamar o pégame un llamadito. No, dale, Lucho, muchísimas gracias. Y bueno, vuelve cuando puedas, ¿eh? Sí, un beso grande para ahí, para ese rancho. Gracias, Lucho. Un beso muy grande. Un beso grande a todos los que están por ahí. Bueno, ahí lo escuchabas a Lucho Galende, a nuestro querido conductor, contando un poco que no está tan claro de qué va a ser el anuncio, una de las grandes características del kirchnerismo en ese sentido, que no digan exactamente de qué será, pero hay algunas pistas que tienen que ver, por ejemplo, con la publicidad oficial, tengo entendido que será, y seguro es sobre el ámbito de la comunicación. Ahí escuchaste el top de las 11:30 aquí en la radio pública, así que nos vamos a ir a las noticias ahora mismo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 4 décimos, humedad 85%. Florencio Randazzo informó que el gobierno desarrolla un plan para mejorar al sistema ferroviario del Sarmiento. El ministro del Interior y Transporte aseguró que el Estado invierte más de 800 millones de pesos en las obras que involucran al área metropolitana. De esa manera, el funcionario rechazó el contenido de la noticia publicada por el diario Clarín respecto a que cada vez hay menos trenes en ese servicio. Héctor Recalde aseguró que Fernando de la Rúa participó en los sobornos para aprobar la ley de reforma laboral. El diputado y testigo en el juicio por las coimas en el Senado que ocurrieron durante el gobierno de la Alianza rechazó la declaración ante la justicia que realizó el expresidente, quien negó las acusaciones en su contra. ¿Por qué creo yo que de la Rúa participó? Me di cuenta que Pontacuarto tenía una opinión parecida a la mía. Yo lo declaré en el juicio, esto, cuando me pregunta el juez, ¿por qué creo? Y yo lo que te creo que lo convencieron a de la Rúa, que así como la lectura política del 83-84, el movimiento obrero le había torcido el brazo a Alfonsín al no poder sacar lo que se llamaba la ley Mucci, lo convencieron de que a él, el movimiento obrero, no le podía torcer el brazo. Y lo que cuesta vale. Recordamos que este mediodía, por cadena nacional, la presidenta Cristina Fernández encabezará un acto en el que realizará anuncios en Casa de Gobierno. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 12 grados 4 décimos, humedad 85%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Los chismes, para ser chismes, tienen que ser de miércoles. Chismes de miércoles, en Mañana Más. Bueno, voy a hablar de John Waters, que es un señor blanco, muy blanco, enjuto, con unos bigotes que de tan finitos parecen falsos. Y en Estados Unidos lo llaman el Papa de la Inmundicia. No solo es cineasta, también es escritor, casi con tantos libros como películas. Acaba de aparecer en la Argentina su libro Mis Modelos de Conducta. Es artista de unipersonales y es emblema de la contracultura y de la subcultura gay. Una escena notable de una de sus películas llamada Pink Flamingo es una en la que el transformista Divine se come un sorullo de perro, pero como dice Waters, ¿perdón? Mi humor hoy es común en televisión. Consumió todo tipo de drogas, ha confesado, LSD, cocaína, porros, pero jamás, jamás se consideró un adicto. Y una de sus grandes admiraciones es por Isabel Sarli y Armando Bo. Waters tiene como proyecto organizar un festival de sus películas subtituladas en inglés. Fuego es difícil de superar, ha dicho, pero también me gustó mucho Carne. Mirá qué bueno eso. No sabía. Y muchas escenas que filmé con Divine estuvieron inspiradas en escenas de las películas de Isabel Sarli y Armando Bo. Sigamos a John Waters. Esto fue Chisme de Miércoles en Mañana Más. Mañana, Mañana Más. Y arriba la mano, los pibes que dicen. Estación Santiago Lucía, cuando faltan 26 minutos para llegar al final de Mañana Más. Es una jornada importante para el fútbol argentino porque se cruzan dos de los equipos más grandes que tiene nuestro país en el marco de la Copa Sudamericana. Van a jugar desde las 19:15 en el Estadio Libertadores de América, Independiente y Boca. Un partido que tiene una mirada lógicamente deportiva, porque es una competencia que de a poco la Copa Sudamericana se está instalando en el futbolero. Habitualmente, cuando se habla de competencias internacionales, lo primero y lo que todo tipo de fútbol quiere que su equipo tenga una buena proyección es la Copa Libertadores de América, pero la Sudamericana se juega hace 11 años en la Argentina, de las 10... en esta parte del mundo, ¿no? En Sudamérica, esta es la undécima edición. Las 10 que se jugaron anteriormente fueron ganadas en el 50% de las oportunidades por equipos argentinos. O sea, de 10 Copas Sudamericanas, 5 fueron para equipos argentinos. Independiente fue el último campeón, la ganó Arsenal de Sarandí, 2 veces Boca, y el primer campeón de la Sudamericana fue San Lorenzo de Almagro. Por eso es un torneo que de a poco y también con mucho aporte económico para que los clubes puedan fijar su interés en esta competición, se va metiendo y los clubes van, por ejemplo, como hoy hace Falcioni, perfilando equipos de acuerdo a la importancia de la competición. Por eso el fin de semana Boca presentó un equipo alternativo y hoy frente a Independiente va a poner a lo mejor que tiene a disposición, con una ventaja favorable para el Rojo de Avellaneda en la previa del partido por esta historia de la plusvalía, el valor agregado que tiene el gol de visitante. Que en realidad esas explicaciones, bueno, el gol de visitante vale doble, no es tan así. Sí marca una diferencia en caso de igualdad o de empate, el que haya convertido más goles de visitante, claro, es el equipo que accede a la próxima fase. Pero escuché que con un 0-0, 1-1, 2-2, Independiente pasa de ronda. Y está muy bien, porque empataron 3-3 el primer partido. Entonces, por eso, Independiente, claro, tiene más goles de visitante que Boca. ¿Y si Boca gana 1-0? Pasa Boca. Ah. Y ahí está la explicación de por qué el gol no vale doble. Si no, lo de Independiente serían 6. En claro, realidad fueron 3 y en claro, caso de igualdad se le da un valor agregado a los goles convertidos en condición de visitante. ¿Entonces que Independiente va a ir a buscar el empate, dice usted? No creo. Le quiero preguntar esto. ¿A Racing le conviene haber hecho un gol en Santa Fe para mañana? Le convino haber hecho un gol, no le convino que le hayan hecho 3. Porque, sí, pequeño detalle. Claro, ¿no? Si hubiera hecho 1 Racing y 0 Colón, seguramente hubiera sido más favorable el resultado, pero... ¿Y ahora cuántos goles tiene que hacer? ¿Si gana 1-0? Si gana 1-0, clasifica Colón mañana 21:45. Si gana 2-0 Racing, pasa a la próxima instancia por ese gol de visitante que logró en Santa Fe y no estaría en esa progresión que plantea Carlos, convirtiendo goles el equipo santafesino. Ahora, Blano, es que usted escuchó a los chicos de la escuela, eran todos de Boca. Deje que siga contando el partido que viene de Boca, por favor. Sí, es importante para Boca por lo que Falcioni hizo, lo decíamos, de poner suplentes y preservarlo mejor para el partido de esta noche. Viene de 3 victorias consecutivas en el campeonato, está a un punto de Colón después de ganar la Copa Argentina y de un cierre de semestre que había sido realmente muy complejo por la salida de Riquelme, por la derrota en la final de la Copa Libertadores de América. Había comenzado el campeonato con una derrota Boca y sin embargo se pudo encaminar, primero ganando la Copa Argentina en San Juan en la final contra Racing y después pudo en forma consecutiva conseguir 3 victorias que lo posicionaron a un punto de lo más alto del campeonato. Va a ser muy importante el partido para Independiente y no solamente lo que suceda dentro de la cancha, sino toda la jornada. Digo el partido porque obviamente que va a predisponer de otra manera a un ciclo que está por comenzar, que es el de Américo Rubén Gallego. De hecho, a las 5 de la tarde, 2 horas antes del partido, va a ser presentado Gallego en el mismo estadio de Independiente, en la sala de conferencia. Estará dando inicio formal a lo que es el tercer ciclo del Tolo Gallego en el club y hay lógicamente muchas expectativas. Creo que Independiente tiene material potable como para que un tipo como Gallego le pueda hacer ese clic al equipo que precisa, pero también es nuevo, a veces es difícil entender los tiempos que se manejan en el fútbol, pero Independiente ha incorporado 10 jugadores y en su mayoría son todos titulares. Sé que la asfixia, la angustia, las penurias que genera pelear por el descenso hacen que ante un comienzo que no es como el esperado se den estos cambios en el rumbo de un proyecto futbolístico. Pero bueno, hay momentos y hay tiempos para todo y también hay que acomodar cada situación deportiva a la paciencia lógica para poder terminar de conformar un equipo. Y el otro tema muy importante, por eso decía que no solamente tiene una arista el partido de esta noche, que es la deportiva, tiene que ver con la seguridad, porque va a jugar Boca como visitante a la cancha de Independiente, con lo que pasó el último fin de semana, con el pedido desde el Ministerio de Seguridad a que se aplique el derecho de admisión, no solamente con el público de Independiente, como viene sucediendo hace tiempo, sino también con el público de Boca. Ayer hubo un nuevo envío de Florencio Randazzo a la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA, y la respuesta de Boca, afortunadamente, fue más allá de que no tiene que ver con los cánones que algunos esperaban por la cantidad de barras que no van a poder entrar, pero presentó una lista con 67 socios que se les va a aplicar el derecho de admisión, no solamente en el partido de esta noche, sino también en el partido que tiene que jugar Boca como local frente a Atlético de Rafaela en la cancha de Huracán. En esa lista aparecen algunos nombres conocidos dentro de lo que es el ambiente de los Barra Brava, como el de Mauro Martín y el de Rafa Diceo, que son las dos cabezas de grupo. Sin embargo, hay lógicamente segunda línea de cada uno de estos grupos que van a estar presentes o que en principio no tienen el acceso limitado, pero es un paso adelante, un paso a lo que comentábamos ayer, ¿no? Y una forma de empezar. El propio Javier Cantero, que es el presidente de Independiente, había expresado que él, para preservar la seguridad de los simpatizantes y de los socios de Independiente, si Boca no hacía aplicar el derecho de admisión, él, como responsable, como club organizador, iba a hacer que esa medida tenga vigencia esta noche en Avellaneda. Y algo también particular que tiene que ver con la seguridad y el partido de esta noche es que va a ser el primer encuentro en el que esté en funciones Florencia Arieto. ¿Quién es? Bueno, es la primera mujer en la historia del fútbol argentino, y me dijeron que en el mundo, encargada de la seguridad de un club de fútbol. Abogada ella, un gran día hoy, justamente el Día de los Abogados. Una mujer interesante, sí, Arieto. Que si todo va por los parámetros normales, mañana, porque hablaron hace un rato las chicas en producción con Florencia, pero bueno, lógicamente que en el contexto en el que llegan Boca e Independiente desde el punto de vista de la seguridad y con la violencia en el fútbol, creía pertinente Florencia no hacer declaraciones públicas antes de que suceda el partido de esta noche, que ella lo debe tomar también con una carga muy fuerte, porque la verdad que en términos de seguridad creo que no hay un partido de tanto riesgo hoy en día como Boca Independiente. Bueno. Así lo dijo Santi ayer en Canal 26, donde ella es columnista justamente, y mencionó que este sábado va a ser su asunción, así que está realmente con mucho compromiso y con mucho entusiasmo, por lo menos así se la pudo ver ayer en el canal. Sí, y también la verdad que para el ambiente del fútbol siempre no son detalles, son gestos importantes, que las mujeres vayan ganando lugares importantes donde se toman realmente decisiones que pueden cambiar la historia, como ser la encargada de seguridad de un club. Déjennos entrar, señores, ahora a los avisos. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Los niños tenemos derechos a la salud, a la educación, a la familia, a la protección, a la identidad, a la libertad de expresión, derecho a la diversidad cultural. 11 Festival Internacional de Cine Nueva Mirada para la Infancia y la Juventud. Buenos Aires, 30 de agosto al 5 de septiembre. Funciones con entrada libre y gratuita. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 43 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Un auditorio que vibra. Ciclo de conciertos de la 96.7. Viernes 31 de agosto, 19 horas. Se presentarán la gran guitarrista argentina María Isabel Sivers y el cuarteto de cuerdas integrado por Laura Oliva, Valeria Calgián, Nicolás Pazur y Gustavo Diderle. Interpretarán obras de Fernando Sor, Luigi Boccherini y Carlos Guastavino, entre otros. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en Movimiento. La Radio Pública Argentina. Ya viene la OFI de Ayuda al Consumidor. La atiende Otaviano. Atrás de la línea, por favor, sí, a vos te digo, sí, atrás de la línea. Mañana más. Ser o no ser, esa es la cuestión. Acércate a Teatro por la Identidad. Nosotros te queremos ayudar a ser. Teatro por la Identidad, esa es nuestra cuestión. Del 16 al 26 de agosto, Teatro Nacional Cervantes. Y los lunes de septiembre, en Salas de Capital. Entrada gratis. En el mes de la radiofonía argentina, Nacional quiere festejarlo con vos. ¿Cómo? Regalándote libros, libros y más libros. Participá escuchando los programas de la radio. Seguí las consignas y llévate el tuyo. Festejemos juntos, Nacional, una radio en continuo movimiento. Argentina. En la oficina de ayuda al consumidor de Mañana Más. No tenés que sacar números. Los tenés que marcar. O contarnos por Facebook lo que te pasa. Y Otaviano te atiende detrás del mostrador. Atrás. Usted, por favor, atrás, atrás, atrás. Señorita. Sí, mire, estoy esperando que me atienda. Déjame tomar un tecito, no sea maleducado, che. Déjenos tomar un té, un segundito. ¿Puede poner más personal de atención? Ahora tengo que tomar un tecito verde. ¿Quién es tecito verde? No quiero un tecito verde. No quiere, qué lástima. ¿Qué quiere que hinchan tan mal? Que atiendan. Quiero algo contra la tos. ¿Pero cuál es el horario de atención? Un poquito de jengibre, el tecito, le pone un poquito de limón y le pone también un poquito de miel. Ese té le viene barro. Recetas, Dan. Número 371. Es el mío. Es el mío. Dos no pueden tener el mismo número. 371. 371. La señorita. Bueno, tengo el mensaje de Alfredo Paladino. Dice que el año pasado fue 4 días a Termas de San José en Entre Ríos con toda su familia. Y agrega, pero al poco tiempo de haber llegado, me empezaron a llegar multas de tránsito de la ruta 14. Yo manejo retranqui, te lo juro, respeto todas las señales. No tengo forma de defenderme, ya que vivo en Capital. El descargo hay que hacerlo en Colón. Los importes son muy elevados. La última que recibí es de 890 pesos y vencía 3 días después. Otros amigos que fueron por el mismo lugar y anduvieron por ruta 14, les pasó lo mismo. ¿Qué puedo hacer con estas cartitas? Muy bien, Alfredo. Lo primero que tenés que hacer es esto, no sentirte solo, porque realmente no te pasa nada más que a vos, le pasa a muchísima gente, tampoco nada más que a tus amigos, sino en general a quienes van por la ruta 14 y también por la ruta 12. Es absolutamente común, son rutas que tienen mucho tránsito, muchos camiones, entonces sí, se aprovechan. Está llena de radares y de controles, algunos que están francamente mal ubicados y algunos que no están homologados. Esto es lo que nos dijo un especialista de una asociación de defensa de los consumidores, que justamente, quiero que sepas, no te tenés que ir a Colón. Es la única buena noticia dentro de este panorama de que te multen permanentemente. Podés presentar el descargo por escrito, lo tenés que hacer, mira, entrás a la Dirección Nacional de Vialidad, anotate esto, www.vialidad.gov.ar. Te lo digo de nuevo por las dudas. Ah, ¿usted está anotando? Me pasó lo mismo. No me diga. Sí. El señor de Colón. Mire usted. Es verdad, bueno, ¿son legales esas multas? Eso es lo que le voy a explicar ahora. www.vialidad.gov.ar y ahí mismo va a encontrar varios modelos de nota para contestarle a estas multas que presentan muchas irregularidades. Ni bien entras al sitio, en el medio dice multas fotográficas. Mirá qué común que es que están las herramientas puestas allí en el sitio de la Dirección Nacional de Vialidad. Entonces, donde dice multas fotográficas, entras y te va a desplegar distintas posibilidades para multas, para haber pasado el semáforo en rojo, por haber hecho exceso de velocidad, en fin, vos tenés que elegir la que cuadre con tu problema específico. También dice haber pasado la doble línea amarilla y demás. Te vas a encontrar entonces con una carta modelo, que la podés enviar no tenés que ir personalmente, porque justamente si vivís a más de 60 kilómetros del lugar, en este caso es el tuyo, vivís a más de 60 kilómetros de Colón, está permitido que lo hagas vía carta. ¿Qué dice la carta? Que plantea la nulidad de esta notificación que te llegó a vos y que la plantea porque es una situación de abuso de autoridad que ¿qué fines persigue? Recaudatorios. Quieren juntar dinero y sencillamente por ese motivo es que están puestos todos estos radares que, como bien explica la carta, se impugna directamente el radar por estar emplazado, así dice, en una zona, camino de jurisdicción nacional y que no surge, del acta de la infracción que se encuentra autorizado. De hecho, no lo está, no tiene autorización de la Dirección Nacional de Vialidad o del órgano de control de concesiones, y vas a ver que en la carta están detallados todos los decretos y las leyes que te están amparando. Dice la carta que esto esconde un solo y único objetivo, como te decía, de recaudar o de generar negocios. Señora. A estudios jurídicos. Señora. Y que resulta de dudable constitucionalidad el uso de radar fotográfico. Señora. De dudable constitucionalidad el uso de radar fotográfico, y que por eso se impugna en este mismo acto la existencia de la presunta presencia incluso de un funcionario público. Así que hay herramientas legales para que te puedas defender con esto, querido Alfredo. Te voy a pasar también el teléfono de asuntos jurídicos para que te puedas comunicar, y es 4343-4547. ¿Usted llegó a anotar? Sí, perdón. ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿Punto gov es con B corto o con B larga? Ponga con B corta, pero es lo mismo con B corta o con B larga. www.vialidad.gov.ar, y de nuevo el teléfono 4343-4547. Si estás en la ciudad de Buenos Aires, es Julio Roca, 738, en el octavo piso. ¿Señor? Señora, ¿quién es el recaudador, señora? En este caso es la provincia de Entre Ríos, concretamente, claro, como está contando. El gobernador de Entre Ríos. Por supuesto que recauda. La dirección. Las que velocidades está permitidas, sí, en esa ruta, y sí, como velocidad máxima permitida por ese radar. No, ¿sabe lo que pasa? Yo le voy a explicar porque a mí me pasó. Cuéntenos. En un momento, la máxima es de 120, sí, cuando hay pasos peatonales disminuye a 60 y hasta 40. Claro. Pero es muy corto el playo. Yo te recibí la multa por ir a 67 kilómetros por hora en un área permitida a 60. Claro. Y ahí Ahí tiene la herramienta, infracción. Señor Magallanes. Entonces, métase en www.vialidad.gov.ar. Mire qué tranquilito, va a encontrar, pregunto, ¿eh? El modelo, claro, porque le pasó, claro, algo en le serio. Pasó a él. Tengo otro tema. ¿Usted me puede atender? Sí, por favor, tengo pocos minutitos, pero sí. Dígame. Esther Soledad Quintana dice: ¿dónde me puedo dirigir para saber qué hacer? Porque yo recibía un alimento por PAMI. En abril entregué los estudios, me lo autorizaron en San Martín, ya que en San Miguel la doctora Silvia Serrano no me los quiso autorizar. Debía renovarlo en agosto. Fui en julio y me trató muy, muy mal y dijo que lo debía hacer nuevamente. Bueno, muy bien. La doctora Silvia son terribles. Las doctoras Silvia son tremendas. Lo que le quiero decir es que hemos canalizado esto a través de prensa, de PAMI, que se comprometieron a solucionar la situación. Naturalmente el PAMI debería estar funcionando como corresponde y sin todas estas idas y vueltas, pero quédate tranquila que lo estamos canalizando. Y ayer tuvimos un oyente que preguntaba sobre las garrafas. Quiero que tengan claro que el precio de las garrafas está homologado, no te pueden cobrar cualquier cosa. 40 pesos creo que le habían cobrado. No, por eso, mira, la de 10 kilos, 16 pesos. La de 12, 20 pesos. Y la de 15, 25 pesos. Ese es el precio que tienen que tener hasta el 31 de diciembre de 2012. Esto es por una resolución, no es porque a alguien se le ocurra. 10 kilos, 16 pesos, 12 kilos, 20 pesos y 15 kilos, 25 pesos. Y si no la conseguís o no te la dan, 0800-666-1518. Ese es el teléfono de Defensa de los Consumidores, donde tienen que orientarte para que puedas hacer el reclamo. Y si no, directamente en el ENARGAS, que es el Ente Nacional Regulador del Gas, 0800-333-4444, 0800-333-4444. Elsa Jofre dice, bueno, ella preguntaba dónde dirigir un reclamo por incumplimiento en el viaje que hizo a Quito, Quito Ezeiza, y te cuenta que dirigieron su consulta a la ANAC, tal cual vos aconsejaste a través de esta columna. Muy Cintia. Bien, ojalá que tengan muchísima suerte, muchas gracias por todos los agradecimientos, y nos pueden llamar, ojitos, y hacer reclamo, tengo un listado importante, pero ¿dónde igual? Bueno, en general es más cómodo que los canalicen a través del Facebook de Mañana Más, pero donde se pueden enviar mensajes, así tienen un ámbito un poquito más privado, en el Facebook Mañana Más, o a través del correo electrónico más@radionacional.gov.ar y en el 4999-8700. Estoy cerrando, también. Señora, estamos cerrando, estamos bajando la persiana. Yo, ¿qué le pasa? Vio lo que provocó, señora, ¿no? Lo que provocamos. Cuando dijo las garrafas, el equipo de producción se levantó en pleno buscando que la llamaba. No, basta, señora, no podemos seguir atendiendo. ¿Qué? No tenemos más tiempo, señor. ¿Qué señora, pasa? No, digo, y ahora se va a ir a tomar un tecito. Les voy a convidar una. Mañana Más es el momento de dejar todo. Llega la ronda de noticias. Ronda de noticias, últimos minutos de Mañana Más. El primer programa de Peter Capusotto y sus videos, un programa de rock por la televisión pública, tuvo 4.7 de rating promedio. Precaso. O sea que fue... Cállese la boca. Se mete en la ronda de noticias, sí. O sea que fue visto por casi 500.000 personas. ¿Le parece un fracaso 500.000 personas? ¡Señora! Tanto revuelo, 4 puntos. Tírale cuando hizo, 74, un fracaso. ¿Qué? Capusotto, se acabó tu mentira. Sos un fracasado. ¿Qué es ese 64? Déjame. Cállese la boca. ¿Tiene y que hoy, está perdiendo, además? A las 22.30, Polka y el 13 estrenan un programa nuevo que me parece que me va a gustar, que va a ser para mí, que soy un televidente adulto. Se llama Tiempos Compulsivos y la producción apuesta mucho a esta ficción porque en general no le ha ido bien al 13 en este rubro. Lobo, Condicionados, eso sí que fracasaron. Y esta semana estrenó Sos Mi Amor, pero tampoco en este caso no pudo superar a Graduados, que sigue muy arriba en el puntaje. El ámbito de la ficción, una sesión de terapia de grupo, el libro de Javier Dolte, el director Daniel Barone, el elenco Fernán Mirás como el terapeuta y sus pacientes, Carla Peterson, Pilar Gamboa, Guillermo Arengo, Rodrigo de la Serna, Gloria Carrá y en otros papeles Juan Minujín y Paola Krum. Va a competir con La Dueña, con Duro de Domar, con CQC y con Los Misterios de Laura ahí en la televisión pública. Complejo el panorama que les viene. Voy a aprovechar la ronda para un recuerdo muy importante que está dedicado especialmente a mi buen compañero Carlos Ulanowski. A ver. Agustín Cejas, Oscar Martín, Roberto Perfumo, Alfio Basile, Rubén Panadero Díaz, Mori, Ruli, Cardoso, Cárdenas, Rafo y Maggio. Me pongo de pie. 29 de agosto de 1967, Estadio Nacional de Chile, con goles de Cardoso y el Toro Rafo, Racing le ganaba 2-1 a Nacional de Montevideo en el partido desempate de la final de la Copa Libertadores, y por primera vez en la historia la Academia se consagraba campeón de América. Vamos, gracias. Cablevisión deberá